Esta mañana, cuatro sujetos conocidos como la Banda del Petuco irrumpieron en el recinto del primer mandatario ruso, Lucky Parrao. Los testigos oculares afirman que se trata de un intento de asesinato, ya que entre ellos se encontraba el conocido narcotraficante Tom Porow. Porow fue arrestado en 2016 cuando en la puerta de la casa de la actriz porno conocida como Little Lupe, él insistía golpeando borracho en su puerta. ¿La quieres o no la quieres a la mema? Estos cuatro delincuentes conformaban algún tipo de organización masónica denominada Bosscast. Ahora sí le hicimos, ¿eh? A mí la yuta no me gusta, ¿eh? Esta no es la yuta, es el servicio de inteligencia ruso. Miren esta habitación, es un asco, nos tienen escondidos acá. Che, pará, en la matanza yo iba un telo así, cuando pescaba algo en Jesse James. Déjenme solo con ellos, que nadie entre. Perestroika. A ver, explíquenme, porque ahora lo puedo esperar. ¿Pero qué hacen entrando diciendo que son de limpieza con una aspiradora en la mano? Ah, bueno, ahora sí lo vi todo. Quentin, ¿qué haces acá? ¿Qué pensaron? ¿Que Luke había ganado las elecciones solo? ¿Y cómo hiciste? ¿Fue con satélites y eso? Computadora, loco. Acá las elecciones son digitales. Che, Marian, ¿pero eso no es fraude? Bueno, al principio sí, pero después el humor de Luke hizo el resto. Acá lo aman. Todavía no me dijeron qué pretendían al querer entrar así. Y nos gusta el cine. Podríamos haber pasado, pero alguien se quería poner el sombrero mexicano sí o sí. Era para camuflarme, man. Bueno, en fin, ¿qué hacen acá? Marian, ¿podemos volver? ¿Cómo convencieron a Exo? Con Campari. Dale, vamos por Lucky. Vayamos por el presidente de Rusia. Uf, qué turbio que se pone esto de repente. La puta, yo me había olvidado que esto se ponía así. Turbio. Oh, se puso asustado el conejo. Se pone turbio porque esta es la presentación off topic, digamos, del Bosscast, el programa de videojuegos de la Nación Argentina peronista, recontra a full de www.aspe.com.ar. El único programa que empieza de la siguiente manera. Este es el Bosscast, es el programa de www.aspe.com.ar. Aspe son las siglas de Así se pasa el Boss, que es una página de videojuegos, que es una página de cine, que es una página que tiene un programa de radio que es este, que es una página que tiene secciones como Posta Chabón Posta, que son unas bizarreras muy locas, que tiene noticias, que tiene críticas de los videojuegos, críticas de las películas, noticias de cine. Estamos en Twitter en @aspe, estamos en Facebook en Aspe, que es nuestra fanpage. Y estamos en Aspe Gamers. Obviamente, porque es el grupo, es la comunidad de Aspe, esa comunidad tan linda, a la cual le mandamos un gran saludo. Ahora vamos a estar hablando de ella en un toque nomás. En un toque nomás vamos a hablar ahí de Aspe Gamers, que es nuestra comunidad. Te invito a que te invites, en realidad, que pongas en Facebook Aspe Gamers. Ahí te busca el grupo, somos unos 700 y pico. Estamos ahí creciendo. Casi 750. Yo quiero decir que para los 1000 vamos a hacer algo. No sé qué, pero alguna magia la vamos a meter. Alguien va a ser, exactamente, que es lo más importante. Eso me recuerda a cuando eran 300 y ibas a dejar de fumar, ¿no? No, en realidad, también esquivando la pregunta. Muy bien, sí, sí. Lo que sí me parece importante es que me recuerda, yo tenía un compañero en la secundaria que decían Nicolás Ciotti, le mando un saludo si me está escuchando, que era cabezón. Entonces todos le decían, cabezón. Y una vez él estaba, nosotros nos juntábamos abajo de la escalerita en el recreo, y una vez era medio turbio el lugar. Donde se junta la sí. gente siempre en las escaleras abajo, en algún lado, estaba la papa del colegio. Sí, los dealers, ¿no? Los dealers. Básicamente a la vuelta. Y que encontraba la escalera era, boludo. Sí, la escalera. Era el abismo de Hell. Era Nelson. El pasillo, suena complicado. Bueno, y ese día bajó y dijo, hoy es mi cumpleaños. Y le dieron tremenda paliza. Una vez había un pibe que medio lo bardeaba en mi colegio, perdón que diga esto. Y le quisieron ir a pegar todos los pibes de quinto, todos los pibes de cuarto, todos los pibes de tercero, todos los pibes de primero. El chon estaba en segundo año. Nunca vi tanta gente, boludo, era el Señor de los Anillos. Una muy buena que todos le querían ir a pegar. También me acuerdo. Lo juro. A Facundo. Sí, zafó porque las preceptoras vieron tanta gente que dijeron, no, paren. Porque te juro que le iban a matar. Nosotros tenemos un compañero que venía con se ponía arriba como un buzo marrón y le ponían la capucha y decíamos, es Padre Coraje, y le pegaban también. Otra que sucedía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Momento, mientras alguien va a ingresar a la sala y haciendo silencio, momento de la RAE, la red, no sé cómo, la Real Academia Española. Ese acto de golpear a un compañero cuando es el cumpleaños, ¿es manteada o malteada? Malteada, con L. Malteada. Yo siempre dije malteada, pero hay mucha gente que me discute que es manteada porque viene de mano. O sea, que le golpeas con la mano. Pero para mí es malteada. Pero no sería manteada. En realidad me parece que viene de malteada del... del shake, del milkshake de maltrato. Bueno, dejemos esta trivialidad y demos inicio. En APM pueden dar, podemos debatirlo, ¿no? Sí, sí, me interesa. Es interesante debatir esto porque cada uno tiene esas historias que son lindas del secundario, de ahí de petes de colegialas y esas cosas que me parecen interesantes. Me parecen interesantes. Este, la fiesta del dólar. A mi derecha, en esta rueda de presentación, tenemos un regreso. Del lugar donde seguramente está la cosa del pantano, Afro, el hombre de la primera fila, el grupo de personajes. El lugar de las cosas perdidas. Poruchito va a visitarnos. De ahí sale de Poruchito. El del lago Ness, Nahuelito también está ahí. Es curador de la institución. Noé. Está por ahí. También, rata, Noé, también ahí. En claro. Kiwi. Y la verdad es que. Es un honor presentarlo porque es un regreso para nosotros. Nosotros siempre estamos muy felices de presentar personas que estuvieron con nosotros a lo largo del crecimiento de este programa y vuelven a hacer un regreso triunfal hablando de manga y anime. Por eso no es menos que Nicolás Pérgola. Un aplauso para él. Nuestro Pergo. Vuelve Pergo, vuelve su barba. ¿Cómo está, Perguito? No, estoy muy bien, la verdad. Me gusta volver, me gusta. Vos sabés que esta temporada estamos siendo Exótico 2, la segunda parte de aquel radioteatro. Ese que participé. Ese que participaste, que era Bam Bam. Exacto. Para los que no lo recuerdan, en el primer Exótico, Pergo, su poder era bañar a la gente. Era el dueño del foro. Claro, era el dueño del foro. Me acuerdo que lo había ido a buscar Exo al bar El Foro, se llamaba. Atendido por su dueño. Atendido por su dueño. Era muy gracioso. Era el verdadero sidekick de EXO en ese momento. Que también, perdón, persona que nos introdujo, aparte del miembro pergoleal, la palabra isométrico. ¿Viste isométrico cuando vino a ser la crítica la de Lara Tom Cross, Rider? La gran. De World of Light, lo aprendimos viejo, ¿no? La única que hiciste con EXO. En lo de Chahu me acuerdo que era. Así que. Gran domingo con facturas pasamos. Qué bueno. Grandes recuerdos. Y, digamos, Pergo, lo que hizo en este programa, que lo hizo conocido entre todos nosotros, aparte de. Bueno, esas cosas que se lo acusa, que él no dice que es inocente ni culpable acá, no estamos para juzgar. Totalmente. Es manga y anime, aquel arte japonés que uno disfruta, que tiene historias, que en general Pergo ve lolitas, ese es su ambiente de alguna manera. Entonces, Pergo, te quiero preguntar, tal vez no traigas lolitas, tal vez nos sorprendas, tal vez seas obvio. Sí, claro. Cosas raras. Contame de qué venís a hablar en manga y anime. Bueno, ya de entrada te digo que... Tenía muchas ganas de venir a hablar de algo porque quiero hablar de anime con alguien. ¿De una? ya venía en el colectivo y quería gritar a alguien a ver si me escuchaba. Exacto, quería preguntarle. Bueno, ¡hay un ponja en el bondi! Exacto. Pero bueno, te traje dos series. Una se llama Ginga Eki Kof, que es de fútbol. ¡Sí! ¡Hay aplausos! ¡Sí, señor! ¿Fútbol de lolitas? Después ahora te cuento. El equipo. Es de fútbol. El equipo es mixto. Tipo película Yang. Bueno, anime. Se anime. Tiene una perla ese anime que tengo. Bueno, y después un anime que se llama Girls and Panzer, que es todo sorpresa. Muy bien. Así que lo voy a dejar para después. Es interesante que sí, para ver lo que vamos a tener. A la derecha de este mítico personaje y su regreso, nos encanta tener así invitado gente que venga a darle un color. Casi no vengo. Oh. Ahora nos vas a contar por qué llegaste tan tarde, la concha, ¿eh? Es el señor Don Poruchito de Álzaga. Un aplauso para él, nuestro doctor Poruchito. Lo pueden buscar en @Poruchito. Tiene un genio. Una fanpage tu perfil, en realidad. Mi perfil verdadero. Que es Poruchito. Sí. Nicolás Pantalo, nunca más. No existe. Ahora, qué loco que... Me pongo la foto de Joe Batman y al otro día anuncian un nuevo Batman. Ojo ahí. ¿Qué es la foto de Joe Batman? Que la gente entienda que no ve, que no ve tu perfil. El gran Nicolás Alonso, que aparte de un genial doctor en psicología, es un gran diseñador gráfico. Me hizo un Batman con mi cara, pero un Batman muy bizarro. Sí, sí, sí. ¿Tu cara de niño? Claro, mi cara de niño. Que no es un detalle menor, bizarro. Que es mi cara de ahora. Ojo, claro. Vos todavía sos un niño. Vos, ojo que la versión de Poru Batman puede ser un DLC, Puede ser un skin. Exacto. En el nuevo Batman Arkham Origins. La gran yerrera, digamos, que es quien, claro, quien no, sí, lo dice. ¡Añamen, güey! Se vuelven todos los personajes, se vuelven a hablar en guaraní. Estaría genial. Es el bot para... Por vos van a sacar el Batman en guaraní, ¿eh? Un Joker en guaraní. La Gatúbela hablando en guaraní. Ya la hemos visto, madre. Me gustaría una Gatúbela ahí que venda verdurita, ahí pechona. Me gustaría. A la derecha lo tenemos a un personaje que a nosotros nos encanta presentarlo porque no viene a robar nunca. Es mentira, la Lala. Este, claro, le manda siempre, digamos, yo creo que es como el perfecto apéndice de Chahu, ¿no? Sí. Este, viene de la misma manera a chorear. El hablar, miembro que faltaba. Hablar de siempre juegos de lo mismo en vez de aventuras gráficas atrás de Disney. Pero bueno, es nuestro Afro. Un aplauso para él, miembro de Afro y el Clape. Nuestra sección retro. Sí, sí. Hola a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de... Me tenés la pija al óleo con el CC. Ojo, ¿eh? Zarpado. Puede ser. Tengo un par de muletillas que las vengo pensando, sí, hace, boludo, mucho tiempo. Sí. Que no me he dado cuenta, pero escuchándome, cuando hablo, digo, hay dos o tres palabras que me joden mucho que digo y las tengo que dejar de decir. ¿Por ejemplo? Básicamente, las tengo que dejar de decir. Es interesante. Y otra, no me acuerdo cuál, pero yo voy a pensar. ¿Te podemos pegar cuando diga básicamente? Por favor, no tengo, sí, que decir. Vamos. Ah, y particularidad. No tengo que decir más esas dos palabras. Ni particularidad. No, particularidad no la tenía, así que recuerdo, sí, tanto. Chicos, a mí se me traba mucho la palabra glande, así que si lo estoy diciendo mucho. Ah, bien. ¿Sabes qué te quería decir? Viste que siempre, sí, hablamos de los troncos y esas cosas. Exacto. Le quiero mandar un saludo a mi amigo Matías Fernández, que hoy hicimos un asado en la casa de él porque cumplió 4 años el Taurita. ¡Sí! ¡Gran jugador de fútbol, Matías! Claro. Sí. Bueno, ya. Y sabes que llego a la casa de Mati. ¿Y con qué nos encontramos todos con la sorpresa de que el pibe en la casa ahora tiene una cabra? Es Eduardo Asturias. Es el participante de la sobrina de otras nenas. En la casa había una cabra y se llama Lola. Es muy tierna la cabra, muy linda la estuviste. Sí, ¿te gustó la carita? Después no querés que digamos la cara. ¿Por qué estás poniendo cara de feliz cumpleaños cuando hablas de la cabra? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le hicieron los chicos de los troncos a la cabra? No, no sé, pero el primer comentario fuimos llevando, viste, todos en turno, y el primer comentario era: ¿qué hace una cabra acá? ¿Por qué en turno? ¿Por qué en turno? No, no, íbamos llegando a la casa. ¿Probaron la leche de cabra ya? Es buena. O la cabra probó la leche. El queso también, de cabra también es muy rico. Bueno, qué asco, y chicos, qué asco. ¿Cómo es? Estábamos llegando todos a la casa de Mati, sí, pero discúlpame, perdón, sí, cualquiera lo estoy mandando, pero ¿por qué tiene una cabra? No entendí, perdón. Yo tampoco. Pero bueno, ¿dónde es los troncos realmente? Claro, los comentarios eran: el primero era ¿qué hace una cabra acá? Y después, no, cuando la vea el oso. Claro, totalmente eso. Pobre cabra. ¿Y de qué venís a hablar en retro? Bueno, hoy en retro vamos a hacer una segunda parte de los juegos de Disney. No, claro, se la creyeron. Pero no te creíamos. Guarda que va a llegar un día. Hay más juegos. Yo no te lo permito. No, un día. O sea, como Chaco con la... Ojo, que no me acuerdo quién pasó a decir: siempre lo mismo hacen. Ojo, Afro, se está saltando la ficha. Bueno, no, pero no va a ser la segunda parte de juegos Disney, pero sí vamos a hacer la segunda parte de algo que había quedado colgado en la primer programa de esta temporada, que eran los periféricos locos. Esta de una, vez sí, muy bien, vamos a los periféricos, a la segunda parte, muy bien. De Nintendo. Que hicimos de Nintendo, vamos a hablar, ¿no? Porque la primera hicimos de Sega, ahora, ¿cierto? Los periféricos locos de Nintendo. Muy bien, periférico, esa cosa, el accesorio para la cosa. Bueno, tenemos una persona muy importante, oriundo de Concordia, ¿cierto? Ya, correcto. Este es el momento, ¿sabes qué? Para hacer el aplauso despacio, más rápido. Para los que entiendan de One Piece, tenemos a nuestro Brook, hemos tenido al barco, a nuestro músico. Hoy va a ser una nueva sección, el Bosca va a tener una nueva sección, que es el Fogón de Don Conejo. Un aplauso para el Conejón, casi nuestro ¿qué músico? Nombre, qué nombre particular de la sección. Conejón, ¿cómo viniste hace algunos Boscas a escucharnos un poquito? ¿Estuviste acá? Estuviste en Terapia Gamer. ¿Te analizaste con el doctor Alonso? Para estuve en programa. Un momento muy turbio con la Pipi. Sí, ¿verdad? Momento, exacto, muy turbio. La Deep Web, me acuerdo que Sara era como EPA. En un momento acá, incluso hasta pensé en pararme, irme, decir: yo nunca conocí a esta gente, nunca tuve nada que ver con hacés ningún Bosca. Claro, hubiera estado bien, ya es tarde. Te aviso. Para aquellos Conejón que están escuchándote, que dicen: ¿qué viene a hacer el Conejo? ¿Qué es el Fogón? ¿Cómo definirías vos el Fogón de Don Conejo? ¿Qué van a encontrar al final de este programa? Al final de este programa van a encontrar como dos puntos, como te decía en la escuela, ¿viste? ¿Cómo se van a encontrar básicamente la musicalización que le está faltando un poco al Bosca para ponerle... ¿Viste que siempre que te pones a jugar a un juego querés tener música de fondo, o sí, no? A mí me encantaría, ¿viste?, que como un gag de padre de familia, mi vida tuviera un soundtrack todo el tiempo. Todo el tiempo. Tuviera música así, instrumental, que me ambientara, sí, sí, ¿no? Incluso en esas partes, en estos momentos que uno está triste, poner la música más triste. Exacto. Cosas de bien, por eso genera el clima. Pero, y básicamente vamos a desenmascarar un montón de cosas. Vamos a desenmascarar verdades con música, ¿cierto? Verdades con música. Va a ser muy interesante, realmente. Yo les aconsejo que se queden para el fogón porque vamos a cantar la posta de algunas cosas. Así es. Y vamos a tener un cierre con un tema tremendo. Un homenaje. Un homenaje. Ciertamente un homenaje. Exactamente. Bueno. ¿Qué está pasando? Bueno. ¡Uy! ¡Pero no es palau! Nos vendimos al monopolio. No digan la marca. Entró, no, vamos a decir. Entró es Palau, Pepe Grillo. Esta vez no nos pudo conseguir agua Palau. Estamos muy tristes, pero realmente. Es muy rica. Esta. Pepe Chapulín. Sí, pero, sí, no, verdad, pero no es la. No es la Palau no. Que consume Luciano Parrao. Esta es de la villa, pero de algún lado. Mira qué interesante. Hay un par así, ¿eh? Así. Sí, sí, hay sí. Un par así, decía nuestro Soundman, nuestro Nolan, la persona que edita este milagro radiofónico que nos tiene que contar que hoy fue a fichinar por La Plata. Hacer de Julián Weich, nuestro Guillote Leos, un aplauso para él. Muchas gracias, muchachos. El placer de estar nuevamente en un podcast esta semana, de compartir los sábados con ustedes, con todos los oyentes y con toda la gente de Aspe Gamers. Bueno, hoy a veces. La gente es lunes y yo te igual. Sí, es verdad, es verdad. Se la quieren cortar, se está levantando a la mañana, sí, es una paja. No da, pero bueno, te alegramos como el viaje ahí en bondi, ¿no? Pero bueno, a veces los frikis tenemos ideas buenas, a veces tenemos ideas copadas. Y esta vez, esta fue una de ellas, ¿no? Una iniciativa que surgió de la gente de Irrompibles, principalmente, de la gente de Samsung, que se llamaba Fichineando por la Plata, y como lo indica su nombre, era que los gamers nos juntemos, nos unamos, juntemos cosas para la plata, alimentos no perecederos, artículos de limpieza, y además vayamos a compartir una tarde, jugando un poco, viéndonos las caras, que esté todo bien. Ellos fueron sumando a todas las páginas, a todos los medios. Creo que estábamos todos, como dijo Guido Guasqui, poner los videos que estamos todos. Así que estaba, la verdad es que ponerme a nombrar, tendría que nombrar un montón. Estaban todos estábamos. ¿Y nosotros quiénes fuimos? Bueno, estuvo Exo, estuvo el Polaco, estuvo el Doctor A, estuvo Chahu, estuvo la Pipi, estuve yo. Pero bueno, quiero mandarle sí un saludo, por ejemplo, a Juan Nardón en la Zona Fantasma, que se me acercó y me dijo: loco, lo tío, escuché el especial Power Rangers y la flashé. Fue increíble, porque había terminado de escuchar el Bioshock que dijo: me quedé con un par de ganas, bueno, vamos a escuchar el especial Power Rangers, porque vio ahí el titulito y le encantó. Así que, nada, es uno de los grandes programas. Si no lo hicieron todavía, escúchenlo. Qué gran programa hacerlo. Sí. Pero porque, hacerlo fue un. No, fue un placer total. Pero bueno, le quería mandar un saludo muy especial a Nahuel Yapura y a Rama Rossi, que se nos acercaron. Nahuel Yapura me dijo: che, la verdad los quiero felicitar. Así dijo: los quiero felicitar por el programa que hacen de Aspe, la radio. Y yo dije: pero ¿quién sos? ¿Estás en Aspe Gamer? Sí, Nahuel, me llamo. Y cuando me dijo Nahuel Yapura, dije: sí, boludo, saludamos un montón, te hemos charlado. Me pasa links medios turbios, pero le mando un saludo también. Me da interesante. Bueno, sabíamos eso. Mandalo en cana. Porochito, un amigo. Si Joro cae, fíjate que arrastra un montón. En el buen sentido. Ah, fíjate, sí, ya, Nahuel, te doy una mala noticia, ya te está investigando el FBI, la Interpol. Sí. No te junté con Paruchi. Pero bueno, él me decía: no, mirá, no te quise saludar antes por respeto. Pero en cuanto vino el Polaco se acercó porque Exo es un faro. Claro. O sea, lo ven todo y Rama Rossi nos reconoció por Exo también, porque vio ahí la cabellera del Polaco, que también decía, no, nos mandaba buena onda. Hubo premios para todos ahí en Galería Jardín, porque todas las empresas, todos los que participamos, aportábamos algo para que la gente se lleve un premiecito, y la verdad es que por suerte la mayoría de las personas se pudo llevar algo, además obviamente lo fundamental era ayudar por la plata, también se podía jugar al FIFA ahí. Hemos pasado una linda mañana, una linda tarde. Qué bueno. La verdad que vino mucha gente y se juntaron bastantes cosas, eso es lo más importante, digo, fue una gran iniciativa. Un aplauso para la iniciativa de ayudar. Me parece súper importante. Buenísimo. Ya, si bien ya hablamos de esto la semana pasada, bueno, lo único que quiero decir es que esto sigue, digo, la gente de La Plata va 100%. A necesitar de la ayuda y va a estar peleando contra esto mucho tiempo. Sí, no se termina ahora. Yo creo que, claro, que es importante remarcar que aparte de la ayuda y toda esa movida que estamos haciendo, esto es un esfuerzo constante a nivel, obvio, que del gobierno y también de nosotros como cada uno, para seguir donando, para seguir aportando y seguir pensando que, bueno, hay personas que lamentablemente perdieron todo y la verdad que lo que le va a dar el gobierno no va a llenar un vacío económico y un vacío de su vida cotidiana, ¿no? Que me parece interesante que tengamos en cuenta a la hora de pensar en ello. El último en presentar, si no tal vez el más importante, fanático de Lady Gaga. Algunos lo conocen como Leonardo, pero en realidad es Leon... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Ojo, ojo, ojo. No, no, no lo conocemos como Leonardo, mentira. Es Leandro Ariel Sapio, un aplauso para él. Tal, persona que actualiza la web, lo vi, las noticias. Puede ser que lo vi ayer con el pintado con la, de la, con la cara pintada de blanco, yendo a ver a The Cure, puede ser, Lean, ¿no? Uñas negras, ¿no? Yo fui ayer a The no, Cure. Pero, ¿cómo estuvo? Bueno, y la verdad que fue un gran show, volvieron después de 26 años, después de los quilombos que se habían generado en el 87 en River, en Ferro, digo. Estuvo muy bueno, fue para muy fanáticos porque, digo, si te gustaba The Cure, te gustaban varios temas, bla, bueno, tuviste una hora y media de show y después arrancó otro show para los fanáticos porque, digo, los temitas los conocían solo los muy, muy, muy, muy fanáticos. Yo de tiene mucho sentido. 45 temas. Yo de 3 horas. Sí, 45 sí. Yo de 3 horas y pico. Tremendo, tremendo. Igual. Ramones, 10 minutos. La de... sí. No, no, no. Bien. No, no, fue, sonó increíble. Robert Smith, si bien está gordo, está muy bien de la voz. Se y mantiene. Nada más, no, no quería decirlo. Por ahí está bien de la voz porque está gordo. Claro. Puede ser. Puede ser. Está, puede ser. Claro. Vale, capaz. Antes de que cerremos, sí. Yo quería seguir a mandar un par de saludos y tengo tiempo. Bueno, primero quería mandar un saludo a Matías Sebastián, que me preguntó para que se compró una, no, claro, si quería comprar una 3DS. Bueno, me estuvo preguntando y le di consejos, se la compró, así que se que la disfrutes. 3. Qué raro, la Nintendo Poli dando consejos, claro. ¿No? Bueno, che, Afro, ¿me compro la 3DS? Sí, sí, obvio. Claro, comprásela, es que no comprásela, si, Reggie. No sabía si comprásela como uno, la XL. Ahora tiene un tatuaje de Mario, el pibe, sí, todo. Sí, claro, sí. Bueno. Y ya, ya lo doctrinaste. Uno más. Quería comentar que hubo un trade muy zarpado, sí, esta semana. Porque no solamente de juegos hablamos en Aspe Gamers, sino de cualquier cosa mundana. Y muy importante remarcar eso antes, sí, de que sigas con eso. Porque Aspe Gamers, para que la gente lo sepa, porque otro día vino, pasó una persona a decir: epa, pensé que hablaban de jueguitos, la. Sí, en un Falcon Verde, claro. Pero en realidad, es importante saber, muy prontito por Telefe, muy prontito, ahí te tiré una data, Gil. Es importante saber que Aspe Gamers es un grupo donde pasan muchas cosas. Va a pasar algo que ahora te va a contar Afro, que pasa, pero así como te estamos contando esto, pasan en otros threads, en otros posteos. Es lo interesante del grupo, no hablamos solo de videojuegos, pero si vos querés entrar a hablar de videojuegos, hay suficientes posteos que hablan de eso, o te invitamos a crear el propio tuyo, digamos. Pones una fotito, un par de letritas y te haces tu propio posteo y la gente comenta, yo te pongo me gusta, es una fiesta. Yo te garantizo que todos los posteos tienen un comentario. Sí, 100%. Siempre hay un roto por un descosido y Aspe Gamer no es el lugar que no bueno, tiene. Sabía que un trade que toda la gente empezó a hablar del amor. Porque había un par de gente medio con problemas. La primera empezó tarde, así, ¿eh? Bueno, el trade empezó con Juan Manuel Busada preguntando si había chicas solteras en Aspep o era un mito. Un par de chistes y lentamente fue generándose una charla seria muy copada. Aparecieron un par de mujeres a aportar, sí, su lado femenino, que pareció muy interesante. Un saludo a Mechi, que me pareció una copada. A Mechi Campos Montaña, a Laura Romero, a Lunática Luna. También una copada que siempre pasa. Son, sí, un montón de videojuegos. Otro de los ejemplos de las mujeres que realmente saben. Una opinión muy interesante tiene. Sí, bueno, a toda la gente que estuvo en ese trade: Mariana Acuña, Cristian MH, Lunatia Luna, como ya dije, Juan Manuel Buzarda, Víctor Rodríguez, que es nuestro amigo de Germán, Perú. Germán de Leal. Germán de Leal. Claro. No, a Guido Huasqui, que ya le dijimos, Andrés Serrano. A Lila también ahí. Y a Lila poniendo un par de me Facundo gusta. Villalba, a Pablo Tomás Escue. Y no sé, muchísima gente, Luciano Parrado, que no sé quién será. No sabemos. Uno que está desaparecido. No, toda la gente, Alejandro Granata, Federico Carcela, Alejandro Caboc. No, muchísima gente la que estamos todos. Estaba Metralleta, estaban todos. Un chico Olviera que entró también. Vos sabés que hay fiesta cuando está Metralleta Huasqui, ¿viste? Ahí decís. Metralleta Huasqui no para. No, la verdad que es muy lindo que sean este tipo de posteos. Me parece que estuvo bueno porque un par de personas dieron como una idea de qué es el amor para cada uno. Hubo historias, ¿viste? Hubo cosas lindas. La verdad que es un grupo para eso. Es un grupo para que nos unamos, nos queramos, nos abracemos. Y tal vez el día de mañana nos dejemos romper el ojete. Un último saludo. Respetándonos. Sobre todo, sí, respetándonos. Siempre pero con respeto. Siempre con respeto. Siempre con respeto. Siempre bajo la. Permiso. Bajo la ala del respeto, ¿no? Quería mandarle un saludo final a Achus, que siempre nos escribe, sí, ahí en Twitter. Exo me dijo, che, mande saludos, qué a Achus. Que lo vi otro día en Twitter poniendo, qué bueno, está poniendo Exótico. Queremos decirle que también subimos a SoundCloud las aperturas de la previsión de este programa en 2015, que es el mini teatro que así empieza, digamos, que está el Don Conejo también haciendo varios personajes. Así empieza la octava temporada, ya van a ver noticias con eso. Y también que estamos haciendo Exótico 2 cada dos programas. Nosotros salimos todos los lunes, pero cada dos programas tenemos un capítulo de Exótico 2. Hay tres capítulos hasta ahora, están en SoundCloud, el soundcloud.com barra Apple Radio. Apple Radio, ahí nos, sí, pueden, sí, encontrar los mejores momentos y algunas cositas. Y también, bueno, hoy estuvo Fabián Kuhn Murray ahí en Ficheando por la Plata, estuvo todo el tiempo ahí, así que también. ¿Cómo está Fabián? Figuretti, tanto hablar. Está en el evento de Marvel Now. Sí. También le mandamos un saludo a la gente de OmniPress, sí, que estuvimos ahí para hacer el evento que presentaron Marvel Now. Pusieron a la venta, por ejemplo, Avengers 2, que es una de las publicaciones que están haciendo ahora que no había salido todavía. Iba a la escuela conmigo, o sea que mi escuela podría ser tranquilamente una escuela de Omnipress. Claro, la escuela de X-Men. Toda gente que salió de mi escuela. ¿Vos qué poder tendrías, mutante? ¿Qué te gustaría tener? No sé, ahora paso por acá por la cola de América y te cuento. Bueno, vamos a la pausa y ahora regresamos con juegos. Vamos a tener Luigi's Mansion. Ahora venimos. Boscast. Boscast. Boscast. Boscast. Boscast. Boscast. Así se pasa el boss, la oveja negra del mundo gamer. Afro nos viene a contar la segunda parte de un juego que cuando salió la gente decía, no entiendo qué pasa, por qué no está el bigote. Está el hermano, está Luigi, digo, que claramente yo lo banco mucho más que a Mario. Mucho más que el otro petizo. Mucho más. Botón, ¿quién botón? Carajo banca más a Mario que a Luigi? 100%. Que nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Claramente es la... No, tampoco. Me encanta que... El nombre más fachero. Me encanta que Mario se pasó un montón de años tratando de darle a la conchuda esa, la histérica de Peach. Y en la película. Y a Luigi le hicieron... En la película donde está Mario, Luigi le da. Y a Luigi le dieron a Daisy, que tiene mucha más pinta de tragatola. Y me parece que se lo merece, porque Luigi merece estar bien atendido, la verdad. Claro. ¿Y por qué vamos a hablar de Luigi bien atendido? Vamos a hablar de la mansión de Luigi 2, que no tiene nada que ver con la mansión de Playboy. La mansión de Luigi 2 parece mi vieja diciendo una cosita llamada amor o una ayudita de mis amigos, boludo. Puede dejarte el sombrero puesto. Muy bien. Pasó via Bohemia. Bueno, grandes éxitos. Volvimos a los 80. Qué bueno. Pero bueno, combate mortal. Venís a hablar venís a hablar de Luigi's Mansion 2. Luigi's Mansion 2, que en realidad ese es el nombre que tiene en Japón. Acá le pusieron Luigi's Mansion Dark Moon. No sé por qué. Pero bueno, que es la secuela de Luigi's Mansion, que era uno de los títulos de lanzamiento de Nintendo GameCube. Que cuando había salido, la idea que tenía la gente de Nintendo era precisamente quitarle un poco de protagonismo a Mario y poner a Luigi, que Luigi dejara de ser un segundón, que dejara de ser solamente un skin de Mario, claro, y pasar a ser un personaje con sus propias características. De hecho, ahí fue cuando surgió lo que es la personalidad de Luigi que todos conocemos, que es medio asustadizo, medio parecido a Shaggy de Scooby-Doo, que siempre tiene miedo, se asusta. Es como parecido a Shaggy, claro, en un drogadicto. Claro, es como medio el comic relief siempre cuando están los dos, Luigi. Bueno, Luigi en este juego era una especie de cazafantasmas. Él tenía que recorrer una mansión buscando a Mario, que se había perdido. Ajá. Y siempre tenía... alguien se pierde, ¿no? Me suena la historia. Tenía un arma que era una especie como de aspiradora loca. Ajá. Que era un aspirador. Era una aspiradora que vos primero tenías que iluminar a los fantasmas cuando los veías. Un saludo a Alan Wake. Y después les dabas con la aspiradora y con un... O sea, era un juego que más o menos tenías que mover el stick para el lado contrario, que el fantasma se veía y lo iba succionando. En tu casa la aspiradora, aparte de limpiar, ¿tiene algún otro uso que le puedas dar para la gente que nos está escuchando que tal vez dice... Ten cuidado, ten hay cuidado. Un caso fatídico que lo pueden encontrar en Taringa. En Crónica, que es tipo... Insertó su coso en el tubo de la aspiradora y se lo arrancó. Me has acordado de alguna película, no, seguramente. Uy, sí. Esa la vi en alguna película. De los creadores no se podía sacar el Axe. Sí, sí, sí. No, Rexona, que fue el de la chica en Twitter el otro también vez. Sí, qué feo eso. Hasta Tinelli se prendió en esa, ¿viste? Sí, igual hay un, es un mito muy muy grande, porque había una chica que venía a mi colegio. Si es lo de los paquetes de salchicha, no lo digas. No, me parece eso, que eso, es una leyenda urbana. No, eso, hasta los troncos se contaron. Decía la chica bienísima. Bueno, está bien, pasemos a Luigi's Mansion. Está bien. Bueno, que esta secuela lo que nos cuenta esta vez la diferencia es que ya no estaba una sola mansión, sino que son 5 o 6 mansiones. 5 mansiones en total. ¡Epa! No tenemos que ir a salvar a Mario, sino que la historia gira en torno a una cosa medio rara, como que hay una luna oscura que hace que los fantasmas... La luna se puso negra y hace que los fantasmas... como que sean buena onda, digamos. Claro, pero que empiezan a hacer travesuras como por todo el mundo. Son como medio poltergeist, empiezan a hacer quilombo. ¿Qué ricotera me suena la palabra travesura? Travesura. Es como galleta. Sí. Galleta. Igual a mí me gusta medio neutra y me da. Me gusta el cara de galleta, el adjetivo me gusta. Ese puede ser. Igual es travesura. Es capaz si te dicen, te voy a presentar una chica que es traviesa. Es capaz. Simpática. Es simpática. Incluso las de Tailandia. Que le gustan las travesuras. Sí. La de Tailandia también. Vos decís que viene con un maletín que lo abre y gira así. Sí. Viral. De una. No. Bueno, vamos. Bueno, por favor. Entonces, esta luna hace que los fantasmas se vuelvan locos y empiecen a hacer... No maldad, sino que hacen quilombo, rompen cosas, entonces a la gente no le cabe. Bueno, y te juntás de vuelta con el doctor Desastre, se llama, de Punto Sastre. Los nombres son muy buenos. En castellano, que, claro. Sí. Sí, cualquiera. No sé cómo se llama así en inglés, pero no importa, dale. No importa, me gusta mucho el nombre castellano. Mal. Doctor Desastre. Es buenísimo. Doctor Desastre. Sí, boludo, me cabe. De punto sastre. Bueno, que lo manda Luigi a buscar las partes de la luna que se caen en la Tierra para poder frenar toda esta amenaza fantasma que hay. Bueno, el juego básicamente ¿Cómo se ve? Terrible. Para ser 3D se ve muy bien. Es uno de los juegos que mejor utiliza el efecto, el efecto 3D. Decir la frase es uno de los mejores. No, pero en todos los programas. Voy a hacer a propósito. Vos sos muy bueno. Son muy buenos. Ya la veo buscar. Pero digo, no puedes evitar, te juro. En todos los programas es uno de los mejores. No, en la calidad. Pasa que Afro no juega cosas malas. En el efecto. Claro. No se anima a jugar cosas malas. Ojalá fuera Afro. No gasto mi tiempo jugando cosas malas. Pero bueno. Saludanle. Saludos. Vos la pasás bien. Yo la paso bien siempre. Sí. Bueno, porque la cámara está puesta una especie medio perdida, medio como en medio diagonal, medio no llega a ser isométrica. Es como que está de costado, como que estabas viendo desde un cuadro las cosas. Claro, está con una perspectiva medio rara que desde ahí se ve muy bien todo lo que es la profundidad del escenario. Entonces el efecto 3D está muy conseguido. Lo más destacable a nivel gráfico, como se ve, son las animaciones que son tremendas. O sea, es una cantidad de animaciones ridícula. Tiene muchísimas. No, lo que es lo que te conté, pero sí, no, más de eso no. La gracia es ir pasando de mansión en mansión. Ahora el juego ya no está, el juego está dividido por misiones. Cada misión dura más o menos entre 20, 30 minutos. Y o sea, está más pensado para portátil. Está más pensado. Claro. Hay varias misiones en una misma mansión. Sí. Parece que son más o menos 5 o 6 misiones por mansión. ¿Hay voces? Sí, ya Julio está por terminar. Me dijo que dura más o menos 20 horas el juego en total. Para un juego portátil. Claro, Call of Duty. Claro, no, cuando el uno, una de las cosas que le criticaba a todo el mundo es que bueno, precisamente esto se podría decir que es muy parecido a lo que pasó con el Portal 1 y el Portal 2. Que Luigi's Mansion, lo que la gente le criticaba mucho al 1, es que era una gran idea, pero que el juego duraba 3 horas, creo. No sé, yo no lo jugué. Yo casi lo paso. Tipo en el shopping, para ser parte del juego de lanzamiento de GameCube, acá es como que es esta idea, pero lleva mucho más cosas. Porque no es solamente cazar fantasmas, sino que es resolver puzzles por toda la mansión. Los puzzles muy son buenos, además. Muy orgánicos, por decirlo de manera. El juego, como que no te los marca, sino que vos con la aspiradora agarrando cosas, llevándolo de un lado al otro. Están muy escondidos y siempre tenés que buscar las cosas, como ir pasando por los distintos niveles y cómo llegar finalmente hasta el fantasma que tenés que cazar, que es el objetivo. ¿Cómo es que cazás fantasma, digo, además de la primerita? Vos tenés, acá lo que tenés es la linterna, que se usa con lo que sea el botón A, que dispara un rayo de luz. Si lo mantenés cargado es un rayo de luz más largo, por eso los estuneás a los fantasmas, quedan como mareados, y ahí empezás con el R, los empezás a succionar. Y el fantasma se empieza a mover rápido para todos lados y vos tenés que moverte para el lado contrario, que el fantasma se mueve debilitando más. Claro, tiene una barra de vida que va bajando y cuando se baja lo capturás. Ahora acá también tenés nuevas cosas, como un arma como de, como si fuera de rayos ultravioleta, que te permite ver cosas secretas en el escenario. Y el juego está lleno de secretos, o sea, de una cantidad de... Como el ultravioleta, como ese gran reality Room Raider. Que le pasaba el ultravioleta para ver si había cascado en la camita o no, ¿Qué crostas tendría cada uno? Mal. La tuya está buena porque de un solo color, así que no pasa nada. No van a descubrir ni por la chapa. Serán como marfil. Son como los caramelitos esos, los fish, pero para las mujeres. Claro. No entendí. No quiero entenderlo. No quiero. Siga. No, y la verdad que es un juego muy, muy entretenido, muy divertido, muy bastante complicado por momentos. O sea, Chahu decía que el boss final era... Sí, muy jodido. Sí, se pone salado. Vos empezás jugando. ¿Por qué se pone salado? ¿Cuál es la complicación que tiene? Que te gana palo. Claro, sí, te gana porque vos tenés vida y los enemigos te pegan, te atacan. Y no solo te pegan los enemigos, sino que te atacas todo. O sea, ¿por qué estás así y te cae, no sé, un florero encima que te pegó? Todo tipo de cosas que te lastiman. Y los bosses se ponen muy salados. Los bosses son complicados y están muy buenos porque funcionan más o menos parecidos a los bosses de los Zeldas. Porque no es que tengas que ir a atacarlos igual que a los fantasmas comunes, sino que son como medio puzzles. Lo son. ¿Mejora Luigi a lo largo de la campaña? O sea, se vas consiguiendo cosas. Vas agarrando monedas que están distribuidas por todo el escenario escondidas y vas llenando como una barra. Cada vez que terminas ese nivel, te dice cuántas monedas juntaste. Y si llenas la barra, que cada vez va cambiando, va mejorando tu aspirador y aspira mucho más rápido. Tu linterna hace más daño y cosas así. Otra cosa que quería decir del juego, que tiene multiplayer y que la rompe. O sea, la rompe, pero posta que... O sea, yo no... Chaco dijo lo mismo. Nadie, todo el mundo que lo juega dice lo mismo. Todo el mundo dice, che, boludo, la rompe el multiplayer. Porque ¿cómo es el multiplayer? No te lo imaginas que está tan bueno. Bueno, el multiplayer es un cooperativo que se puede jugar hasta 4 jugadores, tanto local como online. Se hace cooperativo, garpa. Bueno, que es una torre. Local o online. O sea, puedes jugar con 4 amigos en lugar o por internet. Bueno... con randoms de cualquier parte del mundo. Es una torre que se puede elegir si jugarla de 5 pisos, 10 pisos o 25. Que no sé, tenés que tener una ricota explosion para bancarte los 25 pisos. Que hay 3 modos de juego. El primero es que tenés que ir buscar, ir con la ultravioleta siguiendo una especie de huellas de unos perritos, fantasmas, que tenés que atrapar antes que se te acabe el tiempo. El otro, que es también hace son unos fantasmas que son muy poderosos, que tenés que matarlos rápido. Y otro modo que no me acuerdo cuál era. Claro, sí, pero o sea, bueno, son, tres modos. El profesionalismo. Tres modos cooperativos, cada vez que no llegas. Cada vez que llegas al final, hay un boss que es bastante salado, que por lo menos yo jugué siempre la de 5 pisos que jugábamos con Facu, nos costó un huevo. Al final de todo, no al final de cada piso. Al final de todo. No sé si jugás la 25, no sé si hay un boss cada 5, cada 10. Funciona bien en el online, cada 5. Si jugás de a 4, ¿es más fácil o se hace más difícil? No, porque son 4. Cambia. Cambia la cantidad de la vida de los enemigos y la cantidad de enemigos que te aparecen, cambia según cuántos jugadores hay. Y lo que tiene muy bueno el online, el multiplayer, es que tiene muchos elementos cooperativos. Porque hay muchas cosas que tenés, por ejemplo, hay muchas trampas en el escenario, porque se te cae un jarrón en la cabeza y el otro tiene que venir y sacártelo, porque si no, no puedes atacar. O hay una especie de alfombra trampa que te envuelve y hasta que el otro no te lo saque, no lo mismo. Te tiran con una maldición que la tienen que sacar con la linterna. No me lo vas a decir, no me lo vas a decir porque siempre. Mano, alfombra. Mano, alfombra. Como la famosa mano alfombra. No, claro, muy famosa. Que no te deja ir, ¿no? No, la verdad que es un juego que recomiendo muchísimo a todos los que tengan una 3DS porque es muy divertido. Tiene, se ve muy bien. El efecto 3D, el lindo. El efecto 3D, garpa. Tienen, la banda sonora está muy buena. El sonido también. Sí, las cosas que pasan. Por ejemplo, tiene mucho. Luigi taradea la tiene música, muchísimos detalles. Eso es genial. En detalles es genial. Vos, si lo dejas a Luigi, por ejemplo, quieto, caminando, empieza a tararear. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Es el Boti, claro. Eso lo hace el Boti. Son dos detalles. Este es un caradura. Tiene easter eggs, tiene. Boludo, son detalles re zapados. No, es verdad, es verdad. Creo que escuchás a Luigi y se van a traer el tema de fondo. Pará, es uno de los mejores tarareos de la generación. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es el mejor tarareo de la generación! Afro, ese es una tormenta tarareadora. Recordemos que en el programa anterior Afro impuso el término tormenta narrativa. Contame algo, adelante. Para las personas que no saben que por ahí tienen una 3DS, ¿cuánto cuesta más o menos un juego de 3DS? Ah, eso es muy buena pregunta que hiciste. Bueno, ahora, lo que pueden saber es, primero los precios de las consolas. La consola está más o menos 1.500 pesos, una se consigue una nueva, accesible. La común. Muy accesible, la verdad. Sí, muy barata. Sí, cómprenla, por favor. Para la cantidad de juegos que tiene, aparte. Sí, que sé, este año aparte. Cómprenla, como si te fueran a dar algo, hijo de puta. No, van a ser felices, boludo. Después, y la XL sale 2.300. Yo, o sea, si tenés manos muy grandes, a Lucky le dije, Lucky, comprate la XL. Porque es un tema de manos grandes. Es como cuando vas a comprar. Lucky tiene que comprar todo. Es como cuando vas a comprar preservativo y decís, bueno, fíjate el tamaño que tenés. Porque fuera de joda, la 3S es muy chiquita. Magnum. Y si yo imagino que si tenés manos grandes, debe ser un quilombo usarlo. Pues muy chiquita fuera de la consola. Debe ser incómoda. Entonces, tiramos bien la tiene larga ahí. Fíjate como nosotros, Petuco, nos quedamos en el fíjense, o sea, el tamaño de sus manos, si es cómodo o no, pero para mí no conviene. La que para mí salen esos jueguitos que le dan la rosca, medio los chicles. Chiquichín. No conviene la diferencia que hay de precio, me parece excesiva para lo que son las dos. Bien. Bueno, y los juegos cuestan. ¿Acá cuántos están con 400 pesos? 400 y pico, sí. 400 pesos en formato físico, pero los pueden comprar. ¿Se consiguen usados juegos? Sí, sí, hay muchos. Mucha Mercado movida, Libre, mucha sí. movida Mercado Libre o grupos de Facebook busquen de comunidades porque se consigue mucho. Pero lo mejor es comprarlos digital, que es lo que hago yo, que ya no me compro casi nada físico, me compro todo digital, que se consiguen a $40, que realmente salen los nuevos y son baratísimos comparado con los otros, salen $60. Yo compré por el online de Nintendo. Entras a la eShop, No, con la misma tarjeta de crédito cargado que tienes internacional. Con puntos, si no. Un saludo a Sony, ¿no? Un saludo a Sony y a la PC en Store Argentina. Claro, lo único muy bueno lo que hiciste, Sony, te felicitamos. Buenísimo. Lo único que tienen que tener en cuenta. Es bueno que analices el país donde lo pones y todo. Es cuando se pongan el país, no sé, no se van a poner Argentina porque no existe. No se pongan Estados Unidos porque porque les va a validar la dirección con la tarjeta de crédito y no los va a dejar. Tienen que ponerse que son de Canadá. Se pone que soy Canadá, pueden comprar tranquilamente todo. Mirá el dato que te tiró. Mirá el agujero legal que tiró. Mirá el dato que te tiró Afro. Canadá está muy arriba, nosotros estamos muy abajo. Como que no. Claro, dicen, claro, es de Canadá. Este es Canadá. Con Canadá o con Brasil, que son los dos países que las leyes no verifican la dirección tuya. La ilegalidad, ¿no? El esbozo de Freitas. El vacío legal, como siempre. Claro, que hay, ¿no? Me sorprende la diferencia igual que. Un saludo a L. Sarfield, que se choreó el código civil. Estamos con Hong Kong, creo que también, pero se te va a poner todo en chino y no va a poner nada. Hong Kong también. Hong Kong. No, que hay abogados acá. Yo recomiendo que los compren oficialmente de todo digital, que el eShop funciona bien, se bajan muy rápido los juegos, porque generalmente no ocupan mucho. El juego más pesado de 3 se debe ocupar un giga y medio. Así que, ya que diste todas estas recomendaciones, estamos yendo. Obviamente que seas per recomendado, sí, sí, porque sí, vos sos sí. Afro y recomendás todo. Pero, ¿pero qué otro juego? Sí, tres jueguitos así, de 3DS. Los más play de 3DS. En este momento, los tres mejores que yo jugué hasta el momento, lo que recomiendo es que te dejes comprarse así. Fire Emblem Awakening, si tú usas RPG. Kid Icarus. Recordemos que Fire Emblem tiene el permadeath. Claro, había tirado. Bueno. El Kid Icarus, que era mi goti portátil del año pasado. Fácil. Yo recomiendo muchísimo a la gente el Mario Kart 7. Hey, porque hijo tiene... de puta. No, se terminó el tiempo. Me chupan huevo el Mario Kart. Muy bien. Chao. Y cuando regresemos, se viene el momento que apagan las heladeras. Se viene manga y anime. Ahora volvemos. ¿Por qué las heladeras? Yo soy Nicolás Pérgola, Pérgola en el foro, y te recomiendo que escuches el podcast de Así se pasa el voz, aspe.com.ar, que te vas a cagar de la risa. Así se pasa el Bosque, el refugio de todo friki. Manga y anime es esa sección que tenemos acá en el programa donde hablamos de ciertos series o ¿cómo se llama? O papeluchos. ¿Cómo sería el Shonen Jump? ¿Cómo sería que es una tirada? Una revista. Es semanario. Es una revista que es más grande que la tabloide. Una enciclopedia. Y trae manga, lo loco. Con hoja de color, que, papel de mierda. Claro, allá. Es la guía de postas, la guía allá de en Japón. Es muy barata, ¿no? También. Sí, es barata. Más que nada es barata porque va a ser fin de semana. Y vas en poste de luz y están las pilas de Shonen Jump tiradas por los chabones que no la quieren. Pues porque están grandes que no se guardan. Los semanarios que adentro tienen manga y anime. Y en este caso hemos traído desde el país del sol naciente dos series. ¿Las dos son de anime lo que vamos a hablar? Sí, dos animes. Dos animes y lo trajimos a Pergo, que es el experto, el que sabe, el que tiene la barba, el bizarro. Así que él nos va a poder decir de qué hablar en bueno, este muy, día. Bueno, muy cortito antes de empezar con la serie, te tiro de dos noticias. Primero que empezó la nueva temporada de anime ahora, entonces hay toda una movida de cambio, de todo que... Están viendo series nuevas, no sé qué. Y no puedo recomendar un carajo, la verdad, porque son todas segundas temporadas, terceras, cuartas temporadas, que si no viste la primera no sirve. ¿Hubo cancelaciones que decís la puta madre cómo cancelaron? No, la verdad que no, pero sale la segunda temporada después, en la próxima, de las chicas que juegan al básquet, que ponen malla. La va a romper. Nos acordamos de esa, ¿eh? Zarpado. Ahora con menos malla. A todos les vamos a volver a competir. Yo no sé qué van a hacer. Sí, no, sí. Pero bueno, quiero recomendar primero el anime de Devil Survivor 2, que... Es un juego de Play 2 que no sé si vos lo jugaste. No lo jugué, pero lo conozco. Sí. Ahora está por salir uno nuevo para 3DS. En realidad, dos. Me acuerdo, pero el Devil Survivor 3 es el que sale para 3DS. Sale el 3, claro. Survivor. Para vender el 3, más o menos, hicieron anime que es la historia del 2. Y ¿cómo se llama? Devil Survivor 2. Que era un juego de Play 2. ¿Qué decir, Poro? Me acordé de algo, la verdad, que salí muy apurado de mi casa, pero me parece que ya está en YouTube. ¿La dejaste sin amordazar? El tráiler de la película de Emma Watson, donde donde ella baila en el caño. Pues estoy muy emocionado. Parece que ya están las imágenes. Pibe, pausá y búscalo porque puede ser que esté. Gracias, Poruchito, gracias. A darle gracias a la puñeta hoy, muchachitos. Está agradecido por la papo. Y cuando salga Spring Breakers, Selena, Vanessa y todas. Es el sub-20 de Malasia, 97, ¿no? Bueno, olvídate, ¿no? Terminando. Otra que puedo recomendar es Shingeki no Kyojin, que es Ataque de los Titanes, que bueno, dicen que la rompe. Anda, anotar el nombre de japonés. Sí, ¿cómo es de vuelta? Shingeki no Kyojin, igual. Shingeki no Kyojin. En inglés le pusieron Attack on Titan, que es cualquiera, una traducción de repetición. No, pero para buscarlo, pero bueno, para buscarlo en Google sirve. Y como soy un hijo de remil puta y siempre traigo un bajón, se murió Noboru Yamaguchi, que es un autor de novelas muy conocidas. Me suena el nombre de otro día. Yamaguchi ahí bastante. Se murió, es el autor de las novelas de Zero no Tsukaima, que es una serie de animes de 4 o 5 temporadas que acabo de terminar yo. Zapaste. Y me bajoneó zarpado. Y dije, acabo de terminar 4 temporadas, me vi y dije, no, se murió. Que terminó por la historia. Sí, terminó. El anime terminó, la novela. Qué peligro, ¿no? Seguir un manga y anime porque si te muere el gordo. No, que no se muera Martin de Game of Thrones. El anime terminó y en la última novela el chabón dice, en la primera hoja dice, termino acá la novela porque me dijeron que me voy a morir, así que. Concha, me gustó. Para mí hay misterio y en realidad no está muerto. Lo está persiguiendo alguna triada. Solo quería decir que vamos a volver a subir el ranking de Pergo cuando tiró las 50 series para que lo vuelvan a escuchar. Sí. Porque bueno, es un gran momento. Voy a los pedos porque si no llego. La primera serie que te tiro es Gingaki Kickoff, que es una serie de fútbol que empiezo tranquilo. Al final tienen coso de Kickoff. ¿No? Claro, que Ginga, no sé, es universo o algo así. Y bueno, la historia es más o menos que es un pibe que le sacaron el fútbol en el colegio y quiere volver a juntar gente para formar un equipo porque quiere jugar al fútbol. Entonces va juntando gente de la calle. Es como Inazuma Eleven. Para jugando. Sí, pero Inazuma Eleven es bastante bizarra porque viajan en el tiempo, cosas raras. Pero bueno, recordemos. Es tipo el gran capítulo de Cebollita. Sí, Pergo. Inazuma Eleven es muy Cebollita y lo pasan por Telefe a las 6 de la mañana. ¿Cómo era el capítulo ese? El capítulo era que Gamusa. Sí. Que viajaba al futuro y se encuentra con Don Lucero, pero con una barba loca. Que estaba siendo esclavizado. Porque están jugando, o sea, en el presente están jugando el partido de la final del mundo. Era la final del mundo. Esclavizado por Alfonso. Alfonso Cara de Sonso. Cara de Sonso. Alfonso no existía. Exacto. Y se encuentra. Y don Lucero le da una llave. Y en el presente y en el futuro, con esa llave, Gamusa abría la celda que estaba don Lucero y así podían escapar. Era una aventura gráfica. Y Gamusa la rompía, pues bueno, era Gamusa y bailaba, tocaba Gamusa. Dale, dale. Bueno, en fin, el tema es que el pibe. Deportes. Arma un equipo que es mixto porque mete a dos pendejas en el equipo que la rompen zarpado. Garpan. Hay una que. Sí, garpan. Las más putas siempre están en los animes. Pará. Las más putitas siempre están en los animes. Kodomo, que es para los chicos. ¿Cómo las más putitas? Es que lo hacen a propósito. Putita, como saben que los padres lo ven con los pibes, meten uno o dos que vos decís. Esta. ¿Te das cuenta que no hace anime? No, sí, sí. No, obvio que no. En este anime. ¿Por qué? Si es para pibes, ¿por qué está acá? Porque está en bola. Bueno, en fin. Así que así sí está en bola. ¿No? Bueno, entonces el pibe este. ¿Cómo se llama el muchacho? Jota. Me costó. No traje nada anotado, entonces estoy. Chupame. Jota quiere armar el equipo y junta un par de pibes, no sé qué. Junta a tres mellizos, tres gemelos que son iguales. Que el poder que tienen ellos es ponerse todos el mismo peinado y nadie los reconoce. ¿Quién era este? Y los era el defensor, era el delantero. El anime no se hizo muy famoso por la historia, porque en realidad la historia es bastante más. El pibe quiere armar el equipo y ser los mejores de la galaxia y juegan partidos. Típico argumento chinoca. Pero ¿qué pasa? Entra al equipo una piba que era gorda, pero gorda, gigante, que era más grande que la mitad de la cancha. Como Gorgini. Y en la canción del opening no estaba. Vos decís, ¿por qué en el opening no estaba? No sé qué. Y de repente por ahí en el fondo veías un personaje, que una mina que estaba buenísima, que después no estaba en el anime. Sí, ¿qué pasó? Creo que tienen el mismo peinado, no sé qué. Entonces empezaron a correr los rumores. Esta gorda va a adelgazar en algún capítulo. Entonces todo el mundo empezó a ver el anime. A nadie le importaba el anime. Es verdad lo que está contando el señor. Está todo archivado, los rumores, todo. Es el anime de cuestión de peso. La clase de Medina es la villana. Tipo, llegando a los 10 capítulos finales, tiene 39 capítulos de serie. Llegando a los 10 capítulos finales, anuncian que el próximo en los avances va a ser un capítulo de playa. Entonces dicen, bueno, no sé qué, vamos a playa. Vamos a la mansión que tiene en la playa esta piba, que era la piba gorda. Me gusta porque lo anuncian que van a sacar un capítulo de playa. O sea, capítulo de Chavo que va a Acapulco. Cuando llega ese capítulo, pasa, todos los rumores se confirman. Aparece un minón impresionante y vos decís, ah, ya fue, listo. Ah, hablando de minón impresionante, tienen 12, 13 años los pibes. Y lo miró. Están en primer año en secundaria, no en el equipo, así que. Bueno. Eso, ya por eso ya la rompí el anime. Ya con eso ya. Ya decía. ¡La rompí algo! ¡Vamos impresos, boludo! Ya con los 29 capítulos que me clavé diciendo, esta va a adelgazar. Ese era el incentivo. ¿Qué pasa? Estamos recomendando. Pará. No termina ahí la cosa. Menos mal. Cuando juegan todo el primer torneo, que bueno. ¡Que vuelvan gol a la puta! Juegan todo el primer torneo, que bueno, juegan el torneo de fútbol, muy emocionante, hay goles. Ya en un momento estaba tan emocionado. ¿Están buenos los partidos? Estaban muy buenos los partidos. ¿Tienen poderes los pibes? No, es todo bastante real. Es más, sí. hay uno que. ¿Son 11 contra 11? ¿Cómo? 11 contra 11 y después. Porque los supercampeones podían ser 7 contra 8. Después de la segunda temporada juegan un torneo de 8 contra 8. Igual Pergo me dice: es todo bastante real y el poder de los tres. Es un poder realista. Los hinchas de River se lo quieren enseñar a los funerarios. Uno de los gemelos, el poder que tenía era hacer que el otro meta goles en contra. Tipo. Tiraba la pelota al aire y pegaba en un defensor y entraba la pelota. Entonces lo cagaba al arquero. Era un fenómeno. Encima le pegaba con tres dedos, no sé qué, siempre para que peguen a alguien entre. Era un fenómeno. Bueno, no termina ahí la serie. Siguen las bizarreadas. Porque en un momento aparece un rubio enanito, no sé qué, que está practicando contra un arco, le está practicando pegándole contra el travesaño. Dice, che, esto lo hacía Maradona, dice el pibe. Entonces se le acercan. Maradona lo dice todo. Esto lo dice Maradona. Se le acercan y dicen. Vos estás entrenando, no sé qué. Sí, bueno, yo en realidad. Yo soy medio japonés, en realidad yo no soy totalmente japonés. Porque mi vieja, una vez, estando en un país de habla hispana, se enamoró de un tipo y tuvo un hijo. Así que yo puedo ser el hijo no reconocido de Maradona. El mayor semillero de la Argentina no es Agachispas, es Maradona. Ahí me di cuenta, me cayó la ficha. Este tiene que ser el mejor anime del mundo, ¿no? Claro, no lo puedo creer. Messi y el Papa. Yo lo estaba viendo y el pibe sí, porque yo para mí soy el hijo de Diego. Entonces voy a practicar como él y hacía la jugada. Y hace el gol de los ingleses. No, eso no lo hace. Por favor, lo tercero. Bueno, pero hablando de eso, un saludo al Kun que se sigue garchando gárgolas. Te lo pido encarecidamente, papá. Chero, la está rompiendo. Yo tengo una cosa. Una que esté buena, gordo, por favor, te lo pido. ¿Vos sabés lo cerca que está Inglaterra de todo Europa del Este? Mal, y te venís a buscar un paquete de yerba a la Argentina. Por el chino. Un chocolate se hizo nunca. ¿Sabés cómo vendría Iván a Fucalot a tu casa? Tipo, y te haría la Cracovia ahí mientras vos jugás a la Play. Vamos. Bueno, terminando, como que digan, esto lo tengo que ver porque ya fue. Algo más, hay algo más y es peor. Es que van pasando los capítulos y empiezan a aparecer futbolistas conocidos y los ves jugar. Aparece Balotelli, por ejemplo. Y son ellos, porque el negro, por ejemplo, aparece y hay unos pibes jugando, no sé qué, y dice, a estos pibes de mierda, no sé qué, y se los pone a pelotudear, le pega un pelotazo a uno. Es Balotelli, es un troll de mierda. Y aparece Sergio Ramos y dice, che, negro, pará, son pibes, no sé qué. Claro, claro. Aparece Sergio Ramos, Pirlo, Casillas. No solo eso, sino que aparece Poncio. No hablan con. La verdad que no hablan con sus voces. La rompería igual que hablan. Pero aparece Casillas y le dice al negro con unas voces todas gruesas: che, negro, la concha de tu hermana, pará un poco. Che, vete Casillas, qué carajo. Aparece Terry de Inglaterra. Aparecen jugadores zarpados. Y en un momento aparece Messi y vos decís: ¡no! ¡Laburaste vos, tira magia! Tira una. Aparece Messi con los brazos cruzados y dice: estos pibes la rompen. Y tira filosofía y vos decís: ¿qué está pasando acá, boludo? No. Dice, bueno, acá termina realidad, el programa de hoy, nos vamos todos a en mirar. Realidad, el fútbol es para divertirse, dice Messi, no sé qué. ¡Es Oliver, boludo! ¡El balón es nuestro amigo! ¡Messi es Oliver, boludo! Sí. Yo ya digo que tiene una jugada, hace algo. No lo muestra mucho. El otro día me comentaron, me lo comentó el Tuca Escher, de hecho, que el Fabián Kun tiene en las ahora sí, rodillera. Papá, en las rodilleras, el Kun Agüero mandó Sergio Kun Agüero se mandó a hacer las dicen Benja por el hijo, y está Oliver Atom en la tiene la foto de Oliver Atom en la canillera. Tremendo. Tranqui, muy bien, Kun. Y después hay una foto muy famosa que está Iniesta con la camiseta del Tojo. O sea, una remera que se ve en España que es del Tojo. Mirá, bueno, así que si con todo esto no te vendí. Pero hay que verlo, pero claramente. Realmente no sé si quiero que hables de la próxima, porque esto es muy difícil. Vamos con la próxima, pero vamos con la próxima. ¿Cómo se llamaba esta entonces? Ginga Ekikov. Hay que tratar el nombre. No. Hay que mirémosla todos, boludo. No es tan impresionante como la de recién, porque la de recién no, la de recién es imposible. Tiene a Messi, tiene una gorda acá del gas. Al hijo. La gorda acá del gas es el highlight. Está todo, está todo. Esa le sale todo junto. Pero bueno, hay una serie que se llama Girls and Panzer, que tiene 12 capítulos. O sea, chicas y Panzer de esos. Un segundo. Que tiene 12 capítulos, acaba de terminar. Bueno. Como todos, ¿cuánto tienen las chicas? Empezamos con nuestra protagonista de secundaria alta. Es grandecita. Segundo año en secundaria alta, que se acaba de cambiar de colegio. Yo te digo así, es un universo que está ambientado con nuestro pasado y todo, pero es un universo que hay cosas diferentes a las de ahora. O sea, es un universo ficticio. Esta chica se cambia de colegio porque en el colegio que estaba, ella era heredera de este colegio, y era muy famoso un arte marcial. Y como ella... con dildos de gelatina. Pará. Como ella tenía un trauma con este arte marcial, ella no quería seguirla. Entonces se cambia de colegio a uno que dijeron que lo había cancelado. Con la mala suerte de que justo ese año lo iban a volver a poner. No. Esa arte marcial. Sí. Entonces, bueno, se hace, obviamente, se hace amiga de un par de pendejas de ahí. Y todas juntas decían, bueno, si vos sos heredera, te van a obligar a meterte a este arte marcial. Así que, bueno, te vamos a bancar y vamos a... El arte marcial consiste... Y se agarra la cara y todo se preparan para dar el salto. El arte marcial consiste... No es tanto. El arte marcial consiste en que las pendejas peleen entre ellas en tanques. ¡Uy! Te juro que me sigue bailando en cambio. Estuve a punto de hacer el chiste, pero dije no. Peleen entre ellas arriba de tanques. Se cagan a ti, no sé qué. Entonces, estas chicas... Sí, un juego de eso sería GOTY. Zarpado. Entonces, las chicas, sabiendo nada, juntan un par de pibas que una eran del club de vole y no saben un carajo, se suben a tanques y van a pelear. Es como el Battle City, pero con no solo eso, sino que todas las minas, suponete, van por la calle y hay viejas de 90 años y dicen, ay, me acuerdo en mis épocas cuando peleaba con tanques, no sé qué. Bueno, cuestión es que en estas competencias tienen que usar todos tanques anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso usan todos Panzer. Hay muchas referencias a la guerra. Todos tanques conocidos. Hay todo un equipo que hay una que está vestida de general alemán y tira todos chistes nazis. Todos chistes, me acuerdo. Y una que tira y dice: esto me hace acordar al desembarco de Normandía. No sé qué. Mal. En un momento estaban todas juntas. Hay un tipo, un cartel de que ganaron el primer partido de la competencia. Y están un grupo sacando todas fotos. Y están sacando fotos así con el celular, como saludando tipo nazis. Y vos decís, esos detalles en el fondo. Y vos decís, qué hijos de puta, ¿por qué ponen esto en un anime? Y es cualquier cosa encima de la serie. Son pendejas que. No hay ninguna gorda que adelgaza. No, eso es lo importante. No está Messi. Ya está. Eso es lo importante. Imagínate Messi en un tanque. Pero está buena la historia. La historia, obviamente, volvemos. Es una competencia, ellas tienen que llegar a la final porque si no. ¿Cómo le gusta a pasar algo? Parece hacer la historia de. Tiene una buena archinémesis la mina del tanque. Hay muchos buenos enemigos. Hay una. Aparte, son todas peleas conocidas. Por ejemplo, primero pelean con todas unas británicas y. Son homenajes a todas las batallas reales sin decírtelo. O sea, claro. Pasan cosas que los que conocen de las batallas. Hay todo un arco en el. Mal zarpado. Están mal del cerebro. Y sí. Hay todo un arco que pelean contra unas rusas. Que son todas nenas de 10, 11 años. Y pelean contra unas rusas. Y en un momento se ponen a cantar una canción de una batalla rusa. Y se ponen a bailar así, tipo el mamushka. Che. ¿Qué mierda está pasando? What the fuck? ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué me están haciendo? ¿Cuántos capítulos son? Son 12 capítulos. ¿Por qué estás recomendando esto? Las batallas. Las batallas la rompen zarpada. No solo eso, sino que yo. O sea, obviamente. Los subtítulos están hechos con fans. Cuando aparecen las rusas, en un momento se ponen a cantar y aparecen todos. Hoces y martillos por la pantalla que puso el que puso subtítulos. O sea, no, este pibe la rompe, es un fenómeno. Es como ver la traducción de The Room que llamaba Juanito. Exactamente, viniste a recomendar la historia de Jota, que es un gran cabeceador. De. Lo peor es que lo mejor que tenía Jota era cabecear. Me imagino. Así era lo único que hacía bien. El hijo de Ruggeri, me imagino. ¿Y otra cómo se llamaba? Girls and Panzer, que chicas y Panzer, ¿no? Increíble. No. Bien. Bueno, Pergo. Un aplauso para Pergo, que una vez más ha pasado acá con dos bizarriadas totales. Pero. Igual mucha ropa, Pergo. Recomendaciones interesantes para aquellas personas que miran manga y anime. Y por ahí algunas personas, viste, que a veces traemos clásicos y a veces intentamos traer algo para esa gente que mira anime más seguido y quiere algo nuevo, quiere sorprenderse y quiere lolitas. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos va a sonar la música de Afro y el Dolape, porque tenemos lugar para retro y tenemos la segunda parte de los periféricos de Nintendo, que algunos salieron bien y otros vamos a ver. Ahora volvemos. pedo, Lope. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Afro. Hablar de aventuras gráficas. Son Afro y el Dolape, Afro y el Dolape. Uno es un viejo y el otro es un bardero. El Nintendo son con cartuchos insertados. Son Afro y el Dolape, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe. Antes del amanecer un reto te contarán, y cuando salga el sol al pasado vas a viajar. Son Afro y el Dolape, Afro y el Dolape. Su motivación es fácil de explicar, para probar su valor tu infancia recordarán. Son Afro y el Dolape, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe. Bueno, volvimos acá, nos fuimos a fumar un puchito, los que fuman, nos fuimos a echar un clorito, los que tenemos pito. Y estamos acá con Retro, no está Chahu, pero sí está Rulos, alias Afro. ¿Qué nos traes, Afrito? Bueno, como había dicho, teníamos la segunda parte de lo que fue el especial este que hicimos con Chahu en el primer episodio de esta temporada, de los periféricos logos que se habían salido para distintas consolas. Nuestra idea original era hacer en el primer programa los periféricos locos, tanto de Sega como de Nintendo. Al final se nos fue el tiempo, hicimos solo Sega, nos llevamos a Nintendo y hoy trajimos precisamente los de Nintendo. Antes de que comiences con el terrible retro que vamos a tener el día de la fecha, ¿tenés algo para decirle a la gente que dice que está choreando, que con Afro, que con el Dolape tienen un despoblado y en banda? ¿Tenés algo para decir o no? No. ¿Tenés alguna excusa? Tipo Beatri, ¿no? Fue mi hermano, ponele. Yo no robé. No, con lo esencial es invisible. Saludo la girada. A Pablito Miguel, ¿no? A los periodistas de Boca que están involucrados. Un saludo al abogado de Migliore que fue a Animales Sueltos. La verdad que es un honor, loco, tener colegas con esa. Sí, con esa. Cara. Con ese peinado y esa actitud, la verdad que. Mamita. No pareces para nada turbio. Es un gran. Migliore es un gran personaje para hacer una remake de la película esta de Vinnie Jones. La de que llama acá la traducción como Tiro Penal, que es un juego de fútbol que cae preso, arma un equipo de fútbol en la cárcel y juega contra los guardias. The Mean Machine se llamaba la película en inglés. Está Jason Statham como arquero. Exacto, claro. Increíble. A su vez, la remake. No, la de Adam Sandler es una remake de. Esa. De otra. Claro. Muy buena también la de Adam Sandler. Sí, sí, es otro mambo, pero buena también. Sí, muy divertida. Aspe recomendadas. Bueno, vamos a hablar de lo que son los periféricos locos que salieron para las consolas de Nintendo. Periféricos locos. Bueno, el primero de la lista es quizás uno de los más importantes de toda la lista de acá que tengo, que es el Power Glove, que salió para NES. Que sí. El Power Glove era. Fue, si no me equivoco, no sé bien la fecha, pero me parece que si no le ganó el Activator, que fue el recuerda que hicimos de artes marciales, sí, de coso, fue el primer estadio. ¿Fue el primero o fue el segundo control de movimiento de la historia en los videojuegos? Pero el Power Glove tenía esa cosa muy futurística. Bueno, el Power Glove tenía la característica de que vos lo agarrabas y primero que era. Era un coso que por lo menos, a mí por lo menos resulta que era muy fachero. Es como estaba estéticamente. Sí, sí, luego veías y decías, quiero tener eso. No, porque era un guante medio futurista, terminator. Para la gente que vos te ponías, llena de chelonga, ¿no? Claro. Pero si una persona normal dice que nerdo pero nosotros nos morimos con un guante así, claro. Tenías 5 años, veías eso y decías, lo quiero. Sí, porque era como algo. Y te digo, guante de Leonó. Me lo sacan mañana y lo veo así, también lo quiero. Bueno, era una especie de guante negro que se colocaba sobre la mano, que tiene una especie como de cables y cosas medio futuristas y un joystick de NES clavado encima. O sea, distintos numerales tenía. Bueno, quizás todos lo recordarán por haberlo visto en la genial película de Wizard. El malo lo usaba. Con el pibito de. Con el Super Mario 3. Con Kevin. Con Kevin de Kevin Creciendo con Amor. Sí, el malo que llamaba Lucas, que tenía el Power Glove que lo usaba para jugar en una parte. Me mata como todos los malos siempre de las películas para chicos de Estados Unidos. Era tipo el que tenía más plata, era rubio, tía de negro, el papá era un hijo de puta. Mucha ideología ahí. Tiró una frase que después se transformó. Salvo Ricky Rico con Gil, que era claro. Papá no aparece. El único rico comunista. Papá no aparece. Que tiró una frase muy que se veía convertido en un meme, que era I love the Power Glove, it's so bad, tiraban en un momento. Y que después se hizo un meme muy conocido en internet. Bueno, el Power Glove, ¿cómo funcionaba? O sea, tenía unos sensores de movimiento medio raros en los dedos, que supuestamente lo que te permitían era controlar a los personajes. El tema es que todos los juegos que venían con el Power Glove eran juegos que se podían jugar tranquilamente. Dos juegos nomás salieron para Pablo. No, todos, o sea, dos. Nada más. Dos juegos eran para Pablo. Y no, sí, un éxito rotundo. Además eran juegos comunes. Ah, que podían ser. Que podían ser Pablo López. O sea, pero estos juegos incluso también se podían jugar con el joystick común. Lo que te permitía el Pablo López era hacer un par de boludeces más con el. Con los sensores de movimiento que, dato de color, no funcionaba. O sea, bien. Sí, pueden buscar. No me extraña para nada. Pueden buscar el video del Angry Nintendo video. 100 años robando. Voy a buscar el video del Angry Video Game Nerd cuando lo usa, que es muy divertido. Bueno. Increíble cómo, está, cómo aterriza bien el avión en Top Gun, que con el joystick no podía, con el Power Glove sí, increíble. Es como el modo fácil cuando lo sabes. Es buenísimo, porque encima, estos juegos, cuando vos tenías que usar los cosos, era por ejemplo apretar un comando de una serie de números y después apretar Start, era súper incómodo. Una bizarreada mal. Pero bueno, este coso fue el único de los periféricos de toda esta lista que no lo hizo Nintendo. O sea, Nintendo lo si era un coso que era... ¿Cómo encontró el agujero legal para salvarlo a Nintendo, eh? Sí, sí. ¿Cómo estuvo buscando y encontró la salvación? Bueno, por Dios, que esto no lo haya hecho Nintendo, por Dios. Sí, sí. No, este, si bien lo era un artículo licenciado oficial de Nintendo, no lo produjeron ellos, sino que lo inventaron unos chabones y en Estados Unidos lo distribuía Mattel y en Japón una empresa llamada PAX. Bueno, el juego, como dije, tuvo solamente dos juegos que encima no salieron en Japón. En Japón salió a la venta solamente lo que era el guante solo como una especie de control alternativo, por lo cual no tuvo nada de éxito. Llegó a vender 100.000 unidades al final de toda su vida, que es bastante igual para mí, para Pablo. Para esa época también. Mira, yo voy a decir que tengo en el artículo de Wikipedia que decía que fue un fracaso comercial, pero después dice que sus ventas totales llegaron a 88 millones de dólares. Así que no sé cuántos habrán gastado para que eso sea un fracaso, pero bueno, quizás gastaron 100 millones, recuperaron 88, así que claro, terminaron en negativo. Bueno, en el ranking que hizo GN de los peores control de historia están en el puesto número 7. Listo. Bueno, sí, sí. Listo. Siguiente accesorio también para la NES, tenemos el ROP. Es un robot. Es el robotito que se había inventado cuando, si ustedes recordarán, dato de color, que Diego Coronel, lo quiero que digan en el Boscas que hablé de la historia de Super Mario, que cuando conté la historia de cómo había surgido la NES, había dos packs, y el pack deluxe era el pack que te venía con el ROP. El ROP era un robotito que era para la gente que eran hijos, o sea, hijos únicos, no tenían amigos, le pegaban en el colegio, entonces tenían... Tenían un robotito para jugar dados. Claro, o sea, si no vos tenías. Nada. Porque no, vos tenías un NES con dos joysticks y por ahí, ¿qué hago si no tengo amigos? Joder, no, pero es que. Pero vos no tenías amigos. Vos imaginate las personas en su casa que escuchan que tienen un robotito. Claro. O sea, explícalo bien porque la gente piensa que son los supersónicos que te vienen y te limpian la cocina. Claro, bueno, déjame terminar. Bueno, te lo vendían así, te lo vendían. ¿Cómo se llamaba la mucama de los robotinos? ¡Robotina! Pero es que vos no tenés amigos ni nada y te compran un robot, vas a tener menos amigos todavía. ¡Qué una, boludo! O podés tener más que quieren venir a jugar con el robot, que sé. Una vez no lo vi, pero no, o sea, al pasar en esas, ¿viste esas veces que ojeas algo que no tenés que ojear en alguna, como en esos exámenes que no tenés que mirar? Pensé que ibas a dar otro ejemplo. Claro. Había un hentai de robotina. Lo quería decir. Mirá, eso tiene que haber mucho. Hay mucho de los Simpsons. Sí. Me contaron. Bueno. Bueno, el ROP de Sender era este accesorio que había salido, que venía con dos juegos incluidos, que eran el Shinomai y el Stacon. Estos juegos eran dos juegos. Estamos fáciles con los nombres hoy, chicos, ¿eh? Sí. Como para que lo busquen. Claro, eran dos jueguitos que vos. Están todos pensados como medio cooperativo. Que vos le ponías el joystick en las manos al ROP. Y el ROP hacía como otras acciones como si fuera un Player 2. Jugando al mismo momento. Player. Bueno, player. Yo le digo, nunca le voy a decir Player porque todavía elige Player y va a ser el Player 2 toda la vida. No, es que Player. No lo puedo entendía, cambiar. Pero Player me sonó medio. Spanglish. La Player. Sí, sí, bueno. El ROP igualmente tuvo. O sea, estos juegos, lo que tenían el ROP eran juegos muy básicos. O sea, pues el robotito lo único que podía hacer lo único que podía hacer el robotito era cerrar y abrir las manos. Nada más. Y girar así, tipo moverse. Pero ¿Cuántas japonesitas habrán? No. ¿Qué? No. Hizo así, como que alguien que toca dos cositas a la vez. Como haciendo eso. Pero te las tenés que tener muy juntas, boludo. No. ¿Qué va a hacer? Él piensa en cuerpos muy juntos. Pero no, es el decodificador. No, eso no va a salir. Es el codificador. Eso no va a salir. Me estabas diciendo los periféricos que eran. ¿Cómo eran? Sean la mano todos. No, bueno. Como decía, el ROP era para. O sea, jugaba dos con estos juegos que eran muy sencillos. Pero igualmente el robotito era muy simpático. El diseño estaba muy copado. Era muy. muy atractivo para los nenes. De hecho, vendió muy bien el modelo Deluxe. Después no salieron más juegos, no sé por qué no han salido más juegos ni nada más que lo usara. Es que a simple vista como, era algo muy atractivo. Claro, como, la idea, precisamente el modelo Deluxe, era dirigido a la, primero a la gente con plata y segundo, era venderte la NES como un juguete. Y, claro. Y como un juguete, era buenísimo. Era, o sea, como el TV Teddy. No sé qué hablas. ¡Qué grande este! ¡No! ¡A mí me mordió un dedo! ¡A mí me mordió un dedo! ¡Malo! ¿Qué es el TV Teddy? ¡A mí me mordió! ¡No! ¡No sabes lo que es el TV Teddy! ¡Arricón! ¡Arricón! ¡Arricón! ¡Arricón! ¡No sabes lo que es el TV Teddy! ¡No respeto, Gil! Tarea, tarea en la zona. Yo me encargo, como siempre, tengo que hablar de los buenos periféricos. ¡Dios mío! El verdadero Gotti. Yo soy el Felipe Piña del mundo gamer, boludo. Escúchame, es así. Teddy era un osito interactivo que vos le ponías un aparatito, ponías un video y él te iba hablando acerca de lo que sucedía. Era un oso que pesaba un huevo, podías matar a alguien con eso. Movía la boca y si le metías el dedo. Aparte, hacía un ruido diabólico cuando abría la boca. ¿Por qué le abrirías? ¿Por qué le meterías el dedo en la boca igual al oso? El dedo, El dedo, chico, que lastima. Lo único, o sea, lo que lo hacía en realidad más diabólico. Pero vos con el dedo. Que Gerardo Sofovich lo presentaba en su programa. No, era más perverso. Entonces hasta te decía incluso, bueno, conectá tu coso ahora y te interactuaba ahí. Perdón, en ese hablando de del Kini, un palo y medio, Don Sofovich, era. Lo que quería decir es que vuelve a la televisión, no sé si. ¡Sí! La peluquería de los Mateos. ¡No, mentira! También. No, yo iba a decir que no sé, que volvía a la televisión, que no sabía que volvía. No, pero me parece que vuelve su programa de esos de invito a una puta a jugar al bowling.com, ¿viste? Que corta la manzana, boludo. Pará, no muere nunca, boludo. Porque tengo muchas cosas. Es Munra. Vuelve la peluquería de los Mateos. El peluquero va a ser Totti Siliberto. Y ahora me acordé, ¿alguno o ya se estrenó el programa ese de C5N que está? El Coco Basile, no, Cacho Cajú. No, no. Cacho Cajú. Está Beto Caño Casella. Beto Casella y polémica en el lugar, pero. Sí. Y Guillote, tipo, claro, llueven Viagras todo el tiempo. Guillote el otro día vino. Mucho talco. Muchos jarrones. Todo está decorado con jarrones. Sí, sí. Pagani, creo que también. Consejos para no paspar, digamos. Ah, bueno. Saluda, Guillote. Siguiente periférico, el Laser Scope, también para NES. El Laser Scope. Quiero que se lo imaginen, es... Oh, no, no se lo imaginen, vean la foto ustedes acá, se lo voy a contar para la gente que no va a poder. No. Es una Zapper, ¿se acuerdan de la pistolita para NES? Sí. Bueno, pero un casco. Era un casco que vos te ponías... Medio headset también. Y, como claro. Headset, y tenía como la mira estaba en el ojo. Como... Entonces, eran... Que las canas. Como soy exactamente. Esto lo había sacado Konami para jugar un juego que se llama Laser Invasion, pero se puede usar para cualquier juego que funciona con la Zapper. Bueno, ¿cómo si podías apuntar? Apuntabas mirando, moviendo la cabeza y gritabas ¡Fire! Y disparaba. Así suena. O sea, para jugar también al de los patitos, el también, famoso que la gente sí, no para acuerda. Putear los patos de mierda, al perro sobre quack todo. Quackshot. Sí, sí. No era Quackshot. No, Duck Hunt. Duck Hunt es un clásico. El mayor villano de la historia de los videojuegos, el perro. Bueno, el problema es que funcionaba mal y cualquier sonido del ambiente lo activaba. Claro, y también. hay otro capítulo. Empezabas a los tiros de noche. El antigrillo era. Claro, hay otro capítulo de Angry Video Game Nerd que él lo activa diciendo fuck. Entonces, sí, también disparaba, estaba jugando al Duck Hunt de esa manera. Aparte, es verdad, muy bueno, copado, pero después, cuando estás 4 horas gritando fire. No. Cualquier cosa que te genere gritar y también, digo, también, para mí todos los controles de movimiento me la chupan. Un saludo a Kinect también. Sí, bueno, después exactamente. Siguiente perfecto son la Game Boy Camera y la Game Boy Printer. Sí. Dos bizarriadas que me juego las bolas. Porque a mí me pasaba cuando yo veía las propagandas en Cartoon Network, yo lo quería, boludo. Sí, la cámara, yo también lo quería. La cámara, era una cámara que se podía conectar al Game Boy y sacaba fotos en una calidad horrible, sí. Todas pixeladas y blanco y negro, obviamente, porque era un Game Boy. Y la impresora era para mismo así imprimirte esas cosas como si fueran stickers. Y salí y los podías pegar en todos lados. Era como esas calculadoras que venían con el ticket, con la tiqueadora. No, es que la gente. De una foto una, de no, porque pibe, los pibes se los compraban. Los pibes que tenían plata, que tenían el Pokémon en el colegio y vos los odiabas mucho. Pará que estás recaliente. Esos pibes que tenían plata, que tenían el Pokémon. Yo también nunca tuve Game Boy Afro. Sí, boludo. Yo tenía Game Boy, que era el Pokémon. Yo no tenía nada. Hay resentimiento. Yo quería siempre el Game Boy y el Pokémon, boludo. Nunca lo tuve. Ese pibe que tenía el Pokémon. Tenía todos los Pokémon. Tenía todos los Pokémon y tenía la Game Boy Camera y la Game Boy Printer. Sacaba fotos pelotudas, sacaba stick y los pegaba en el cartucho del Pokémon como así, come la Gil. La concha de tu madre. Bueno, después iba a salir también uno para sacar. Nada, ya me iba a llamar Game Mike, iba a salir para Game Boy Advance, para sacar fotos a color y con un flash. Y voy a leer esta notación, lo hizo Chahu. Voy a leer la anotación de Chaco. Dice: gracias a Dios, la sensatez pesó más y nunca vio la luz. A polvo, boludo. Ah, muy bien. No siempre pasa. Fíjate cómo dice: gracias a Dios. Gracias a Dios, Nintendo no perdió plata, ¿no? Claro. Guarda, giles. Bueno, el controller pack para Nintendo 64 era básicamente una memory card. De, para Nintendo 64, la pero para la idea. ¿Para qué servía? Porque vos decís, en Nintendo 64 se podían grabar, en los mismos cartuchos tenían un chip para grabar. En bueno, eso se usaba para primero para permitir transmitir datos entre distintos usuarios y después para algunos juegos que a veces se podían grabar como extras que ocupaban mucho, entonces se grababan acá. Por ejemplo, en Mario Kart podías grabar lo que son los fantasmas de que competías en las carreras. Ajá. ¿Y ese no era para poner el cartucho de Pokémon? No, Blue. No, ese era el transfer pack. Están todos estos periféricos también que no están en la lista de que salieron para Nintendo 64. No está en la lista porque no los considero, loco, como son el Rumble Pack, el Expansion Pack. Rumble Pack que era para darle vibrador al joystick de... ¿Vibrador? Al joystick de Nintendo 64. Saluda a Sony que después se lo chorizó y es un control, ¿no? Bueno, el Expansion Pack que te daba más memoria, por ejemplo, de Star Fox se usaba. El Expansion Pack. Mencioné el de Pokémon porque quiero decir una cosa, por favor. El Transfer Pack era el de Pokémon. Sí, sí, sí. Yo quiero decir que el momento en el que ponías el Pokémon, yo tenía el Red, el momento en el que ponías y estaban tus Pokémon, para mí era como armar un Dragon Sword. Claro, era tipo chiquitito. Los Pokémon en Stadium, Pokémon estaban tus Pokémon entrenados. Claro, los Pokémon que vos tenías en el game, los ponías bueno, y ponías sí, en 3D, eso, boludo. Era o sea, el Pokémon Stadium, si bien... era llegar al siglo XXI, ¿no? Era raro, también estaba buenísimo. Está bueno. No sé, los fans lo odian. Yo lo amo. Pasa que no tenía una campaña, digamos, no había que hacer nada, era tipo... Pero estaban los entrenadores, papá, que se ponía... Eso estaba bueno. Estaban buenos, boludo. Ahora Dragon Ball ahora estaba buenísimo, pero la ves ahora y vas a decir: no, Dragon Ball sigue siendo bueno. ¿Estás loco vos? ¿Qué Dragon decís? Dragon Ball te estoy hablando. No, el no, uno, a mí me gusta más Dragon Ball que Dragon Ball. Ah, bueno, pero es afro, boludo. A mí me gusta más Dragon Ball que Dragon Ball también. No sé si no te van con algún aspecto, me gustan, no sé. Bueno, no, voy a banquear, voy a igual un saludo a los minijuegos del Pokémon Stadium que eran GOTY, la rompían, podía jugar a 4, competencia tipo Mario Party, pero lo vuelvo Pokémon. A repetir, Nintendo, sacamos un Pokémon Snap para Wii U y te compro dos, por favor. Boludo, por favor. Bueno, el BRU salió, es otro periférico que salió para Nintendo 64, que era el micrófono, que era para jugar al juego de Hey You Pikachu. Que era este y nada juego. Más a que, ese. Nada más a este juego. Lo habíamos mencionado. No, y un juego que era, no me acuerdo si no es el primero que podías hablarlos. Claro, no, lo dijimos fuera del aire cuando habíamos terminado la otra vez. Que ese juego que vos tenías un que estaba Pikachu. El Seaman también, ¿no? Que no, también el Seaman era. Porque vos tenías. Te das el micrófono de Dreamcast y el micrófono de Nintendo 64. En el Nintendo 64 usabas a Pikachu. En el de Dreamcast, que no se me acuerdo si lo hablamos la última vez, era el Seaman, que era un monstruo de forma. Sí, un pescado en cara humano que no cualquiera. Sé qué flashó sería en ese sí, momento. Sí, sí, sí, tantas cosas. ¿Qué, por qué? ¿Qué era mal que era un Seaman. ¿No? Después están DK Bongos, que son los bongos del Donkey Kong, que eran buenísimos, me los quiero comprar. Me los voy a conseguir. Controlabas el juego tocando los tambores. Hoy en día. Te estoy contando acá, pero tiene la review del Donkey Kong Bongo Attack, no sé. Hoy en día me parece que debe estar muy gratis si buscas por mercado. Así que me los quiero comprar. Que era para jugar. Sí, yo también. Qué ladrón. No, boludo. Es como tocar música, pero fue un juego de plataformas. Está la maraca de. No, pero no solo juego de plataformas, sino que el juego principal que usaba era el Donkey Konga, que era un juego musical, o sea, era un juego musical con los Donkey bongos. Donkey Konga. Que salió Donkey Konga 1, 2 y 3, y después estaba... ¡Tres! Eran juegazos, boludo. Sí, boludo. Después el tipo, son un Call of Duty siempre. Eran juegazos, boludo. Eran los que mejor utilizaban este periférico. Claro, el periférico de la Konga se usaba el Donkey Konga. El Donkey Kong Jungle Beat, que era Kijolian, que es un juego de plataformas, que era muy bueno también, que también se encontraba con los bongos, porque era todo medio rítmico, una cosa muy loca. No puedes decir nada malo de Nintendo. Conga, que viva. Era la... bueno. Sí. El siguiente es muy bueno. Es el ASI Keyboard Controller. Este lo vimos, si lo tenés, yo te dije, ¿qué garche es eso? Le voy a mostrar, miren la foto a ustedes, los que están acá. Es básicamente un joystick de GameCube con un teclado gigante. Es un teclado con dos pedazos de joystick de GameCube a cada lado. Una deformidad. Para jugar el Fantasy Star. Es como el gamepad de Wii U. Sí, sí, es una deformidad que salió para jugar a lo que era el Fantasy Star y un par de MMOs. Y pasa que no tenía USB. No, claro, esas cosas. Si no metías medio, un teclado medio bizarra. Pero bueno, y este era el último que tenemos. Así que, como dije, sensacional. Colorín colorado, el que nos salta. Por favor, busquen el Donkey Konga. Son juegazos, me lo voy a comprar, los voy a invitar a jugarlo. Y van a ver que se van a divertir. Y yo te voy a filmar tu cara de feliz. Divertirme, puedo divertir también tirando un papelito, digo, para un poco. Cuando al tiki-taka también me puedo divertir. Al yo-yo. Ha pasado la sección retro de la mano de Afro y el Dolape. Nuestra sección retro, le mandamos un saludo a Chahu, que también viene a chorear. Vino tu pibe, está todo bien, hizo lo que tenía que hacer. Vimos los periféricos más conocidos de Nintendo, algunos medios locos, algunos que no. Se viene. Sí, a la vuelta, después de esta pausita, vamos a tener el fogón de Don Conejo, nuestra nueva sección, nuestra sección musical. Preparen sus oídos para tener un viaje extrasensorial. Que eso que está ahí antes estaba enfundado, ahora ya la desenfundó. Está la guitarra de Don Conejo. Ahora cuando regresemos, hacemos el pase. Ya volvemos. Así se pasa el Boss, la banda de garage del mundo gamer. En esta sección, al final del programa, decidimos y tenemos encargados un poco relajar, un poco vos que estás en el autobús mágico. Ahí suena un poco de musiquita. Se escucha bien ahí. Mucha barba. Tenemos al Conejón Hassi, músico invitado para esta sección del Bosscast. Me interesa, la verdad, que traer un poco de música al Bosscast, porque me parece que la música hace muchas cosas. Hoy en Aspe Gamers había un posteo hablando de la música un poco, que viene etiquetado al Doctor A. Guido Guasque había contado una historia acerca de su abuela, de cómo la música ayuda y esas cosas. Más allá de que vos te producen. Vos sos un hombre muy musical, aparte. Sí, yo soy bastante musical, por supuesto, por mi trabajo y por mi persona. Todo el tiempo estoy escuchando música, a donde sea que voy. Más allá de las emociones que te produce la música, también te transporta, también te recuerda cosas, te emula situaciones. Y bueno, yo no imagino mi vida sin música. Constantemente estoy escuchando música y eso es genial. En Aspe Gamers, los musicales de los miércoles de Afro son un éxito. Instauré el Aspe Gamers Wednesday. ¿Qué pasa los miércoles? Ahí está. Todos los miércoles en Aspe Gamers, a los que no están en el grupo, les aviso para que entren. Si les gusta la música, todos los miércoles surge una idea que se me ocurrió un día, no sé por qué. De hacer un día en el que, para que todos compartamos música, pero A veces la idea surgió para compartir música que quizás no sea tan conocida, no banda, uh-huh. no poste un tema Iron Maiden, claro, Beatles, sino claro, claro. bandas que quizás a vos te gusta mucho, pero que sabes que no están en el mainstream, como para poder ampliar los gustos de la recomendar de algo, digo, decirle, che, chequen esta banda, porque está buena. También con lo respecto a lo musical, bueno. quiero decirles que hay una sección que se llama Musicology, que sí, está ahora en Asper Cine, en el séptimo 2, la sección de cine de Asper, que hace el Doctor A, y en el este caso A. habló de Sound City, que es un documental de Dave Grohl, que. Exactamente. En el además, además hay un montón de música en los videojuegos también. Total. Hemos hecho un gran retro sí, sobre sí. la banda de sonido, estuvo buenísimo. Vino un recital muy grosso ahora, ¿no, Afrito? Sí, tenemos dos recitales muy grosos. Tenemos primero Distant Wars en 20 de junio, sí. que es el recital de la banda sonora. Vienen todos los músicos para hacer la orquesta de la música Final Fantasy. Ya tengo mi entrada. Eso es increíble. Eso pasa en el fogón de Conejo. Eso te lo enterás. En el fogón de Conejo. Nadie puede creer. Y después, más adelante, no se sabe todavía la fecha ni los precios, pero viene a fin de año Video Games Live. Que va salida a Apple, todos a ver eso y ¿qué a es para la gente que no lo sabe? Es una orquesta dirigida por Tommy Tallarico, que es el chabón que había hecho, ¿se acuerdan cuando yo hablé del Air War Gym? Sí. El chabón que hizo la música del Air War Gym. Que es un, hoy en día es un músico muy reconocido también en creando muchas bandas sonoras. Bueno, y tiene una orquesta que hace todos los temas más importantes de todos los videojuegos que claro. se te ocurra. Y va a ser en Malvinas Argentinas, o sea, va a haber mucha gente. Y va a ser, yo calculo que va a ser increíble. Ojalá traiga a Lindsey Stirling, que la amo, así que ojalá. Bien, bueno, en el fogón de un conejo, para empezar a que nos calentemos un poco el cuerpo, señor, para que sentemos sí, un poco de cómo viene la sección, tenemos un ejercicio musical, como aquel profesor de música que tocaba a las chicas y en este caso te enseñaba la flauta traversa. Tenemos un ejercicio. Teníamos tenemos un ejercicio. Que es muy criollo, muy que criollo. Es muy criollo. ¿Cómo sería esto? Es muy criollo. ¿Cómo es... sale la idea de qué es? ¿Qué, qué tiene que generar? Esto tiene una base netamente criolla y folclórica que se basa en justificar, digamos, con la guitarra, justificar el hecho de unos ritmos de la guitarra para aprovechar y decirse un par de verdades en una ronda de un fogón, ¿no? De que gente lo que se llama el famoso aro. El famoso aro. Entonces, como una payada, pero no un duelo. Claro, sino... entonces vos entonces, tenés que... Claro. Hay un común denominador en todo este juego, que también se lo explicamos para la gente, que puede empezar a sumar sus aros, que es este ritmo. Y a partir de eso, uno cae con las palmas. Eso es impresionante. Te sentiste un poquito ahí en la pasada. Este es el, la este es el mejor Colorado. Programa de videojuegos. Acá vendría bien los bongos de afro. Claro. quiero decir que estoy aprendiendo a tocar el cajón peruano. Empecé revelaciones muy poco. Revelaciones. Empecé hace muy poco. Bajó un poquito de la luz. Me gustó cómo se puso un poco la cosa. Revelación. Sí, me gustó un poco cómo se puso la cosa. La rompa les voy a traer. Entonces, vamos con... Además, bueno, mientras ese ritmo corre... Quien quiera decir algo es como se levanta la mano, pero además se dice aro, aro, aro, aro. Es importante. Y a partir de ahí es como que eso quiere decir tengo algo que decir. Esta chota la de afro. Esa va, por ejemplo. ¿Por qué? Por lo. Y tiene que tener un buen o sea, no puede ser algo así como, por ejemplo, hola, ¿qué tal? No, eso no va. Una verdad al universo hay que largar acá. Claro, algo así como, por ejemplo. A ver, vamos todos. A ver, las palmas. Esa va. Aro, aro, aro, aro, aro. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con una virome. No la Vic. La piel me tuco. Aro, aro, aro, aro, aro. Eso. Era tan puta. Que cuando tomaba mate miraba para arriba. Guarda. En el barrio le decían Che Buenana, porque no había nadie que la monte. Guarda. Ay, guarda. El afro. De blanco. Bien. Aro. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con un portafolio. ¿Cómo me dolió? Ahí me falta Laki acá. El espíritu de Laki. Dedicado a Laki con cariño. Eso. Este es el fogón de Don Conejo. Si te gusta, te la dejo. ¡Eh! así podemos estar eternamente buscando. Pero había más versos que, por ejemplo, que ya tenían que ver más con una cosa más pícara. Es decir, por ejemplo, ayer pasé por tu casa y tu mujer se estaba bañando y lo que yo le quería ver se lo estaba enjabonando. Tenemos a Zapucay en vivo. A ver, el Zapucay. Va a seguirme la música. ¡Eh! ¡Esa, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma! Adelante, Mario. Es del Sunset Rider ese. Bueno, un fuerte aplauso para todo este grupo humano. Que nos regala un poco de esa cosa que queríamos traer acá, el fogón que viste que te... Que te trae un poco, nada, esa cosa de querer cantar, de querer aportar, de levantar la mano, del aro aro, de sacar una verdad al aire. De desinhibirse. Exactamente, de sentir un poco el calor. Y ahora vamos a dar paso a la primera canción que tenemos para el día de la fecha. Así es, señor. Así es, señor. Una canción de protesta, de protesta, ¿no? Y sobre todo de protesta. Porque llega un momento en el que alguien tiene que decir la verdad. Exacto, una de las cosas que nos propusieron sacar en el fondo del conejo es decir verdades. Y qué verdad es que el Resident Evil últimamente es una verga. Sí, porque más verdad que esa, señores. Entonces hemos traído una canción que, ¿de qué banda es? Pues te la chorearon. Me la chorearon. Yo antes tenía una banda con unos pibes de ahí del barrio, que nos llamábamos los pibes de la calle. Y tocábamos rock and roll así. Y bueno, y después hicimos este tema porque era horrible jugar al Resident Evil. Y entonces con los pibes hicimos este tema, teníamos la banda Los Pibes de la Calle. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama Una Nueva Versión Fría en el Barrio. Muy bien. Pero después otros pibes la chorearon. La chorearon. Bueno, yo va dedicado con mucho cariño a toda la gente que jugó el Resident Evil. Sí. Y en que sus peores versiones. El 6, el 5. Sale un Resident Evil a diario, los de Capcom se llevan los bolsillos. Antes era bueno, aunque el tiempo diga lo contrario. Y los juegos no copados se acumulan en la caja y se cansan. Y encima hay gilada a la que le encantan. Leon, solo Leon zafaba como un videojuego sin ganas. Hace mucho tiempo que la cagan y no se rescatan. Van quedando pocos survivals. El horror parece que no se engancha. Ya después del 5 me quería cortar la garcha. Menos horas en la vida, más respuestas a una causa perdida. De por qué siguen saliendo estas porquerías. De pendejo lo jugaba en la noche y empecé por el 2. Y ahí lo seguí caminando por Raccoon City sin saber nada, sin saber dónde ir. Duro como un muerto en su tumba que murió de miedo. Qué duro el control de ese Chris. ¡Está tirando eso! Muchas gracias. Espero no tener represalias con esta canción. Amigos, una nueva versión. Una nueva versión fría en el barrio. Esto es el Don Conejo, se toma. El sexto o séptimo, no sé cuántos son, de Luthier, podría ser. Sí. El quinto Beatle. Totalmente. La verdad que está bueno hacer una canción para Capcom, para aquella gente que sigue choreando. Es una canción de protesta. Vamos a ver que venga Revelation, que sea sorteo, pero queremos que venga un juego de verdad. Resident Evil es una saga que queremos, con respeto lo hacemos. Y bueno, ¿y qué decir del final de esta sección? Que es lo que más estoy esperando. Que tiene un tema que me parece que... Vos estás emocionado. Me parece que la gente, me parece que aquel de Aspe Gamer, aquel fanático, lo va a cantar, me parece que se lo va a bajar, lo va a querer de ringtone. No spoilen. No miren, no sé qué es. Le digo a la gente, a los oyentes que están escuchando, toda esta sección para nosotros es sorpresa. Claro, no sé. Porque sabemos. La magia de la radio necesita estas cosas, necesita sorprendernos, necesita tener un poco de mística, un poco de mística copera, ¿no? ¿De qué se trata la canción? Quiero decir que nos vamos con este tema. Ha sido un placer hacer este programa. La verdad que todo, como todos los lunes, Esto fue un toque, ¿no? Sí, sí, esto ha sido una toqueteada. Esto ha sido no, pues nos vamos con un tema que va a dar para cantar, va a dar que todos cantemos. Va a ser un momento mágico. Es un momento mágico. Es un homenaje. Ya empezó. Es un homenaje a un personaje que, porque la verdad que yo soy el conejo de la engañifa en esto. Y es porque yo, en realidad, todo esto lo hice para entrar a este lugar y poder estar cerca de mi ídolo, que es el señor Peruchito. Un aplauso para Peruchito. Esta canción va dedicada para vos. Y esta así canción. Así como Maradona tiene su canción, la así tiene como Carlitos. Rodrigo le hizo. Nunca mejor dicho, porque. Un agüero, tiene una hecha Rodrigo, por los reales. Rodrigo era amigo mío, jugábamos al fútbol cuando en Córdoba, en unos años atrás, porque tocábamos la viola juntos, y me choreó esta canción. De una. Y le puso el Diego y todo, pero en realidad es para Peruchito esta canción. Dice así: en la matanza nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión. Enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso más, nenas. En Miramar él forjó un chamuyo letal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De pendejito soñaba con ser o currar como presidente de mesa, pero perdió la cabeza y apareció en el bosque. Y a poco que debutó el poro, el poro. En esa falda adquirió el poro, el poro. En Facebook se hizo una cuenta llena de gente perversa y nuestra vida cambió. El poro, el poro. Entrega tu prima hoy. El poro, el poro. Te convertiste en mi estrella, dándole al power la mema. ¡Vamos todos! ¡Vamos! En la matanza nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde presión. Enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso más, nena. En Miramar él forjó un chamuyo letal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De pendejito soñaba con ser o currar como presidente de mesa, pero perdió la cabeza y al Boca vino a parar. De a poco que gustó el poro, el poro. Y cierta fama adquirió, che poro, che poro. El Facebook se hizo una cuenta llena de gente perversa y nuestra vida cambió. El poro, el poro. Entrega tu privado. Che poro, che poro. Te convertiste en mi estrella, dándole al power la mema. Dándole al power la mema. Dándole al power la mema, poro. Olé, olé, olé.